Estos son los originales. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo le ha ido? ¿Qué más, Jaime? ¿Bien? ¿Qué ha pasado? No, nada. Esperando el Salvation Day. Oiga. Es mañana. Sí, ¿no? Es mañana la cosa. Mañana el tipo se tira toda la literatura, ¿no? Sí, vamos a ver cómo pinta el panorama. Es raro ese nombre de Salvation, ¿no? Sí. No es salvar. Tiene apocalíptico. Sí, porque es como de película noventera de, de salvar al planeta, como Armagedón, como de esas cosas. Es como muy se cree, él cree que está en Hollywood. No, total, la tiene clarísimo. Total. Porque además puede ser que no sea Salvation para nadie. Sí, exacto. Ni para todo él. Lo contrario. Para él, exacto. Ni para él, exacto. Perfecto. ¿Cuál es el tema del día, Nicolás? Hoy no me da vergüenza admitir que... A mí nada. No le da vergüenza admitir nada. Ah, cuando uno está viejo no le da vergüenza admitir nada de lo que hizo. ¿Qué le da vergüenza antes que no admitiera nada. Hoy, por ejemplo? Hoy. No, no. Antes que le da vergüenza y que hoy dice, este también más pendejo, ¿para qué me da vergüenza? Era muy ordinario al vestir de joven. Muy lobo. Pero, digamos, en la escala de Richter, ¿qué tanto? Pues, o sea, era... En ese momento de mi vida... Un terremoto. 15 años, 14. Sí. 11 sobre 10. ¡No! Así ese nivel. Bravísimo. A no friegue. O sea, claro, imagínese la diferencia hoy en día. No, y, pues, no es que haya cambiado. No. Usted y yo no nos podemos sentar, o sea, en la misma mesa. Yo ¿sí estoy de acuerdo con usted. De acuerdo. ¿Qué tal esto? Ah, mírame esto. ¿Qué tal? ¿Y esto? No, pues está muy difícil. Y así va a ser. Y allá, no. Y así va a ser. Qué pena, pero yo tengo la pinta de Zelensky. Sí. Sí, pero puede sin criticar, armas, pero yo estoy en guerra. Sin armas. Sí. Esa me preocupaba mucho porque yo pasaba por un colegio y me chiflaban, ¡lobo! ¿De verdad? No. Me asusté mucho y me tocó dar una vuelta por una cuadra y nadie entendía por qué yo cogía por otro lado. Claro, porque usted se... La nena Cano tenía unos estándares altos, Jaime. Divinas eran. Y me tocó hacer las paces porque yo peleé con una chica y... Uh-huh. Compañera, de novia, no sé qué, y toda la gente se dedicó a la arma. Ah, es que era bullying. Andaba, pero no, yo andaba muy mal. Bullying de la época, no, sin redes sociales. Exacto, uno cara a cara. Uno no puede tener una camisa de poliéster con las fotos de todos los actores de Hollywood. Uy. Me la compró mi papá con el cuello hasta los hombros. Uy, no. ¿Y usted la usaba, pero sin con orgullo y sin con un temor, pantalón de peregrina? En paño ese Terlenca, okay. Terlenca. No, Terlenca no, era de paño o de lo que fuera, pero era Completina no cruzada. Cruzada, pero no era escocés, ¿cómo se llama eso? Escocés, sí. Sí, escocés. Cuadro grande. Sí, escocés. Bota campana. 40. Bota 40. Bien. Zapatos de tacón. No, zapatos bon, de bombón. ¿Es o qué? Bombón con bola de los con suecos. Bola para espichar. Uy. No, yo sí tuve eso, qué pena. No, y chaqueta de cuero mojado, que es chaqueta de Terlenca, claro, que sin sí. Seda. Sí. Yo también tuve esos pantalones. Yo me los mandaba me a hacer tocó, en la calle 60. Se llamaba Brothers. Tocó recuperarme y empecé a comenzar a salir de esa. ¿Y cómo pulió ese? Ese diamante. Yo a los 18 tan años estaba perfecto. A los 18 estaba perfecto. La moda se había ido. Sí, a mí me salvó el punk. Claro, sí, exacto. Porque es que el disco. Podías disimular. El disco. Es que nosotros pasamos disco, por la edad. Disco, es que uno es para los hombres, bueno, para los pues hombres. Uno haciendo cola en el Royal Plaza para el día del 25 de diciembre para ver Saturday Night Fever. No, Salvation Day. O sea, tal cual. Bueno, ¿qué más ha pasado? No. Eso era una de las cosas que uno antes le daba pena, decir que a uno le gustaban los Bee Gees y ese estilo de cosas. Ah, claro, buscar gustos musicales, ahora sí, ¿no? Sí, sí, como claro. Un gusto culposo. ¿Qué le daba pena, por ejemplo? Ray Conniff, por ejemplo. Es muy bueno. Lo que yo le dije que yo tuve carnet del fan club. Sí, ¿verdad? A mí eso sí no me importaba, ser fanático de nada, eso sí. O sea, no, pero es que hay cosas que no se podían. Claro, eran cosas que era difícil. ¿Cómo se llama? Conniff era guilty un honor. Pleasures. Exacto. Sí, sí, claro. Ray Conniff era un honor. Culposo. Sí, no, pero come back. Después. Tom Jones era un honor. No, pero Ray Conniff. Engelbert Humperdinck. Hombre. Honor. Y era Dios. De una ordinariez. Paul Moriat. Sobre todo que no, sí no me gustó. Las portadas de esos discos eran la influencia para uno vestirse. No, el problema es que mi papá. A mí nunca me dio vergüenza trabajar en Emisoras El Dorado, pero mi papá era de una cultura muy especial, porque él venía de Tequendama, o de Radio Monserrate, que era música estilizada. Me encanta, muy bien. Y horrible. Y a eso le metía a los primeros lugares en el Líbano, los primeros lugares en Israel, los primeros lugares en el Cairo, y a eso, le metíamos Barry White. Entonces, nadie podía ver eso porque nadie se acostumbraba a la idea. El biorritmo era un poco raro. Era una mezcla difícil, ¿no? Horrible. Bueno, entonces el tema del día. El tema del día. Hoy no me da vergüenza admitir que... No, lo único que nunca fui fue gay. Nunca. No. Nunca es tarde, Jaime. No, pues arranque. Sale el closet a los 70. Arranque usted. Claro. Arranque usted. Pues, me comenta cómo es la situación. ¿Cómo le va? Pues pueden arrancar. ¿Cómo de se una llamaba vez? Esa película de. ¿Cuál? Nunca, nunca. ¿Cuál? Sale como a los 70 y pico. Con... Pero ser gay, yo creo que uno no tiene por qué avergonzarse para nada. A mí me parece que es vergüenza estar escondido. Claro. Uno tiene que salir. Sí, pero es que hay gente que no puede porque está... ¿Por los papás? No. ¿Por los hijos? Mucha presión, sí, a veces sí. Están casados. Está casado. Presión social también. Ay, depende de la ciudad. Hasta que los descubren en el sofá a los hijos y entonces... Todavía hay mucho estigma. Miren, les cuento. Yo tengo un amigo que por ahí a sus 18 años se dio cuenta que era gay. Él vivía con su abuela. Y la abuela obviamente no era la más... Habían métodos para que no se avergonzara. Pero... ¿Cómo? La abuela obviamente era la más... era muy conservadora y él dijo, no, yo le cuento a esa señora y me saca a la casa, que es triste, es muy triste. Y creo que esa señora, si todavía vive, creo que murió sin saberlo. No, eso sí pasa. Hijos que no son capaces de contarle a un padre... Sí. Que es radical en ese tema. El día que yo sepa que tengo un hijo gay, me pego un tiro, yo no huido. No, pues pero con claro. Eso. O deja de ser mi hijo, ¿no? En el caso de Elon Musk. Un poco fuerte esa afirmación. No, pero me pego un tiro. Esos que amenazan tanto no se pegan el tiro. Pero. No, no, no se pegan el tiro. ¿Será que no? No, hombre. El que no amenaza se pega el tiro. Sí. El que amenaza no se pega el tiro. Digo yo. Igual, ¿para qué torear, no? Sí, no? ¿Tú de qué te avergüenzas o toda tu vida ha sido un manantial de corazones? No, claramente no, pero... ¿Algún exnovio? No. ¿Usted de qué? Estoy pensando como cosas. ¿No, nadie? Ahora todo el mundo... No. Estoy pensando. Están todos iguales a Eva Rey. Déjame pensar todo el programa. ¿No fue de Santa Fe antes o algo así? No. Yo fui de Santa Fe y lo enterré, pero a mí no me importa. O sea, yo... Yo miro la liga y digo, ¿qué hacen viendo esto? Y dando todas las alineaciones todos los días de todos los partidos. Pero, sí, no. Orlando creo que también ya me haría vergüenza, se montó en ese bus de... Me haría vergüenza seguir los partidos de la B de Colombia. Vergüenza. ¿Con B de vergüenza, dice usted? Exacto. El día B. Exacto. Bueno, pero sí, mucho. Y sobre todo los papás gays con hijos también se ponen mal. Ah, claro. Pero no quiere decir que no tengan sus actividades. Pues es decir, no pueden suspenderlas tampoco. Sí. ¿Para qué? Igual serán las mamás que son lesbianas. Es que... No hay tanto, ¿no? O pues no. No, es que los papás siempre son más machistas, más radicales, ¿no? Eso sí. Y si son de una cultura costeña, mucho más. No, los más pueblos de la costa, o sea... Sí. No, pero un bogotanazo tampoco es que sea la calidad. No, sí. Esos también muy morrongos. Sí. Y un señor de Santander tampoco creo que sea Y los santanderianos también son muy conservadores. Y un señor del Meta, de Villavicencio, tampoco debe ser fácil. Mejor dicho, la cultura colombiana. No, y un barranquillero no creo que sea muy divertido. Los costeños en general son muy... El Meta. Ya me acordé de la película. Perdón, y un señor antioqueño tampoco lo veo muy correcto. No. La de Beginners con Christopher Plummer. Ah, que él se ganó el Oscar. Sí, que sale ya a los 70. Claro, sí, sí, sí. Sí, pero esa gente que sale a los 74 perdió la vida. Barry Manilow. Mira, ya, ¿todavía no ha salido o ya salió? Ya salió. Es que yo he sido gay, pero es que se sabía desde el primer día. Claro, el único que no sabía era él. No, de hecho, es que eso fue una entrevista que le dio a la revista People y le dijeron, ¿por qué no lo dijo antes? Él dijo, no, yo supe todo este tiempo, pero pues es que creo que lo que dijo era así, algo así como que había mucho estigma en esa época, entonces ¿para qué me ponía yo a ponerme en una posición que con la que no iban a ser justos conmigo? Pero él llevaba 40 años de noviazgo secreto con el manager. No importa, y George Michael desde el día uno no sabía que George era gay. Sí. Y esperó como hasta los 40 y pico de años para hacer un video. Hasta que lo cogió la policía. Agarraron. Hicieron, claro, un baño en Beverly Hills. Exacto. Sí. No, eso no. Lo sacaron. Que ya no tenía manera, pues, de en ese caso, no, de ocultarse. Y de ahí salió la canción Let's Go, claro, Outside. Claro, no, pero, exacto. Pero. ¿Se llamaba Let's Go Outside? Sí, outside, bueno, bueno, el coro. Deberíamos ponerla muy bien. No, de hecho, busquemos la Sarita. No. Busquemos la Sarita. Ya hagamos la lista, por favor, como no, vamos. Pero esa es una buena canción para empezar. No es. Pero hay que sostener. ¿Qué? No, es que no hace, pues, estar sosteniendo programa es malo. No, pero ¿por qué, hombre? Pero ese no es el tema. El tema es cosas que uno se avergüenza. Que hoy no le da vergüenza admitir. En su parte, sí, física, en su parte de educación, en su parte de higiene. Sí. Alguien que llega, yo ya no me avergüenzo de que yo me comía las uñas de los pies. Eso es delicado. Y había gente que se las... ¿Qué? Gente que se come las uñas. ¿Se come las uñas de los, claro, pies? Eso me parece. No, es que sirven para las ñuflas. Yo he visto eso. Pero eso es cuando uno le llegaba el pie a la boca. No, es que usted se corta así tranquilito. Ay, no. Después. Ah, ok. O sea, hace el corte con el. Con la mano. Ah, destapa el cascarón y luego chac. Luego, pedazos. Te dar cuenta porque es natural. No, terrible, empiezas terrible. A hurgarse las encías. Terrible. La gente que ve eso, ¿qué puede pensar? Buen método. Puede pensar eso. Es muy efectivo porque parece como un hacha. Y mandado a hacer, que es casi que la horma del diente, ¿no? La uña. Bueno. Es buena esa. Voy a ensayar. Nos cuentas. 5:16 minutos. Ese es el tema del día y pongamos oyentes. Oiga, a la guerra ya no. Vamos con el tema del día. ¿De? ¿A la pregunta? Hoy no me da vergüenza admitir que... Leamos un poquito. Bueno. Que soy uribista ultraderecha. Ah, bueno. Por ejemplo, claro, hay gente que sí, políticamente, por la primera votación, ¿no les conté de Trump? Que estuve con un taxista ayer. No. Políticamente, pues, en el clase. Entonces dijo, me gustó lo que dijo. Le dije, ay, qué pena. Usted no es petrista, y me dijo... ¿Yo petrista? Yo soy de derecha ultra. Ultraderecha. O sea, lepenista. Me moriré el día que Gustavo Bolívar sea presidente. Y acuérdese que puede ser yo. ¿Qué? No. Y empezó con una cultura... Violenta. Violísimo, pero bueno. Violenta. Eso es todo. Veamos. Este tema del día sí está muy flojo, André. ¿Cuál personaje de la farándula colombiana te gustaría que fuera presidente? A propósito de... De tantos, ¿no? Es la farándula. Sí. Es. Ojo que no me parece ni mal tema, ¿sabe? No, no. Bueno, ponlo. El planteamiento sí, no me parece gusta, malo. Me pensando solo en farándula, no me parece malo. Ella fue farándula. Ella presentaba... Y por eso hay que... ¿Estamos hablando de la misma persona? Sí, claro. Anda moviéndose. Claro. Claro. Moviéndose. Yo creo que por eso. Tema del día, ¿cuál personaje de la farándula colombiana te gustaría que fuera presidente en el 2026? Gustavo Bolívar fue de la farándula. De la farándula, claro. Creo que sigue siendo. Sí. De los sapos. Sí, señor. No, sin tetas. Sin tetas no hay para eso. ¿Y el cartel no es de él? No, ese es de... Bueno, hermano, pero eso es la misma vaina. Sí, es la misma onda de narconovelas. Él era... No me avergüenza, ¿no? No me avergüenza decir que durante 2 años... Nota, le acomodé la matriz a la amiga de una tía. 0-1. No sea tan ordinario. Ok, sí, muy ordinario. Y eso que está temprano, pero es un muy bueno. Y lo puede tirar ya, es que sigue. Yo le mostré un 5-9 a pesar de que son las 5:18. No, pero 6 puede. No, pero 5:18, es que ya la gente se desestimula. Temazo y muy acorde, no me da vergüenza confesar que después de casi un año los vuelvo a escuchar. Tampoco me ha dado vergüenza confesar que Laura Acuña ha sido la musa de mis muendas en honor a Unán. Ahora también es Sabrina Carpenter. No. Nota. Vamos a ponerle 5-9. Oiga, muy buenos tweets. Arrancamos muy bien. Ya les he dicho a estas horas de mi vida que no me da vergüenza decir que soy un gran fracasado. Eso está bien. Muy bien, la sinceridad. Hay que aceptarlo también. Eso está muy bien, 5-8. Sí, llega un momento. Admito que soy más uribista que Jaime. Yo no he demostrado eso. Más ultraderecha que Villalobos y Casales juntos. No, diga. Me da pereza la gente tibia y esos que van de policía moral y va a ver uno y son peores que la misma Vicky. Al final de todo somos una parranda de hipócritas colombianos que quieres vivir rico. Uy, bueno. No me avergüenza que fue un concierto de Adriana Lucía. Bueno. Aterciopelado. Muy valiente confesión, le digo. Muy bien, una confesión. Gusto culposo, gusto culposo. ¿Y eran el mismo show, Aterciopelados con Adriana Lucía? Creo que sí. No puede ser. Orinar sentado y aún no se me han volteado las chupas. Notan. Uy, 5-9. Hoy me vale 5 decir que me gustan las veteranas y ojalá que sean de barrio, para no decirles sí. Que... Está muy difícil. Pues usted que está llevado, sigamos. No, deje. Critiqué a los que usan canguros, sandalias con medias y riñonera y ahora no lo uso. No solo lo uso, sino que me parece práctico. Uy, eso es lo más triste. Sí. Es llegar a la tercera edad. Claro. Uno admite que es práctico. Que las pantuflas son cómodas. Que uno no puede estar sin eso. Es durísimo. Sí, es duro. Es duro. No, yo todavía no estoy ahí, afortunadamente. Moriré sin pantuflas. 5. Oh, yo sí tengo pantuflas, claro. Claro. 5:21. Sí, claro. Las de Nicolás las he visto, son unas garras gigantes. De garras, sí, son. Sí, las he visto. Uno no ve pantuflas si no está encamado. No, él te recibe en su casa encamado. Uno no va a la casa de los demás, sí, todo el día. El que conoce las pantuflas de alguien es que tiene un pasado. ¿Yo? Pues es que Nico y yo nos conocemos. Este les voy a decir dos palabras. Nos conocemos de atrás, por eso tenemos ojito un pasado. Ojito ahí. A no ser que sea de Corea del Sur como... Dos palabras porque empiezo. No, como Nicolás, que sea de Corea del Sur, que anda en pantuflas todo el día en la casa y toca dejar los zapatos afuera de la casa. Y si lo reciben aún así. Esto, vamos con música. Oh, hombre. Listo, pues vamos a comenzar entonces con George Michael y esa canción de la que estábamos hablando, que fue su respuesta al incidente en que su orientación sexual se vio forzosamente revelada en un baño en Beverly Hills. Recordemos que la policía lo cogió ahí y el video que salió un año después era el vestido de policía bailando en un baño. Esto se llama así, Outside. El mundo al instante. Bueno, el mundo al instante. Tema del día, Nicolás, porque me parece que está cogiendo fuerza. Hoy no me da vergüenza admitir que... Bueno, ya dijimos, a mí nada. Y lo más importante a la edad de uno es que a uno no le dé vergüenza decir que no. Sí. Eso es lo más le da importante. Un susto decir que no. Lo más importante sí, que uno va a aprender. No hay a nada más harto que unas personas que empiecen. Yo le aviso. Claro, me parece, pero tienen el no ya adentro. Claro, sí. Y no son capaces de expresarlo. No, es mejor decir no. Uy, sí. Le ahorra uno tantos líos. Uy, sí. Pero uno de joven le da vergüenza decir que no. Sí, es verdad. Sí, a una salida. Y termina siendo cosas. Una invitación de alguien. Y sí. Tú dices, ¿cómo, perdón? ¿No? Ya ahora he aprendido. Antes tenía un problema poco con eso. Pero mira, todavía Trore lo tienes ahí en candela. No, pues solo a mi Carl fue tu conejillo de indias para esa mecánica, me parece. Lo tienes en una estufita de esas calóricas a baja temperatura. Los de mi edad saben que es una calórica. Claro. Calienta muy mal. Pero uno es suficiente pero para estar a la temperatura perfecta, sí. No, con Carl no, porque además, pues yo siempre he sido muy honesta con él. El no lo ha tenido siempre. No. ¿El no ya lo tenés? El no. El no ya lo tenés. Eso es un dicho. El no por argentino. Delante. Bueno, vamos a hablar de... ¿Podemos poner el infierno, por favor, para arrancar hoy? Uy, qué miedo, en serio. ¿El infierno? Sí, pero que lo haga al infierno. En los originales. Usted le queda muy mal eso. ¡El infierno! No, no puedo decirlo. Porque cuando se te aparece el diablo, los pulmones. Algunas veces hay que creer. Yo soy el diablo, señores. No se vayan a espantar. Esa película con... De repente entró un pajarito y me dio tres vueltas aquí arriba. Bueno. Y empezó a silbar. Me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí es el espíritu. Que la mitad de lo de la película, sabe el diablo, los de la mitad de la película son robots. Ella es robot. Así como Cristo multiplicó una divinidad, los panes. Pero él y se los la pilla penes, por eso, perdón, porque le quemaron de toda la mano. Y los penes. No, se está. Y le salen todos los ganchos, todas las manos. Sí, el compañero. Y la están dando en plataformas, vale la pena. ¿Sí? Yo la vi en cine en Madrid. Ah, pero seguro llegará pronto. Companion, se llama la mejor, no creo cómo se llama en español. Es que acuérdense, en España los cambian nombres, todos. Oye, las películas España son tenaces, pero Companion, ¿cómo se llama en español? Troller, investigador submarino. No recuerdo. Compañera perfecta. Compañera perfecta. Y la chica es un churro. Me dicen la acompañante. Depende, sí, no, es la que acá debe ser la acompañante. Claro. ¿Y en Colombia no han dado esa cosa? No, no me sale todavía. No. Ahora, es un viaje porque no es de susto, es de thriller, ¿no? Uh-huh. Así es que es. Pero la acompañante es en España y compañera perfecta en Latinoamérica. En el resto del mundo. Óyame, gástenle dos horitas bueno. Y no, se divierte. Es simpática. No, muy simpática. Muy simpática porque... Al final, pues es buenísima. Tiene que ver con robots. Una vaina ahí como avanzada. Se deja ver para que yo me aguante una película de robots. Es que yo estoy anticuadísimo. Bueno, sí. ¿Qué pasa? Bueno, vamos a Bangkok. El problema en Myanmar ahora sí. Ya hay 2.700 muertos. Uy. Y se cree que serán 5.000. Y hay 4.521 personas heridas. Y hay 600 desaparecidos. Realmente este terremoto fue tenebroso. Uy, sí. Que fue a 10 kilómetros. El terremoto ayer que sacudió una parte de Colombia era a 97 kilómetros de profundidad y era 4. Claro. O sea, eso no mueve. Es un temblorcito. Eso sí. No mueve nada. Una lámpara nada. De lágrimas de Bacará. No, no, exacto. Gente dormida ni se despertó. Pues hombre, el problema de esto. Son historias, por ejemplo, el edificio ese que estaba en construcción. Sí. 50 trabajadores están ahí. ¿Cómo los sacaron? Claro, no, pues, imposible sacarlos. Bueno, las imágenes son muy. Pero hay otro y es un colegio en Myanmar, en el área donde fue el terremoto, que es Mandalay. Como el Mandalay Bay en Las Vegas. ¿Dónde? Es un hotel de lujo. No. 50 niños y dos profesores, se les cayó todo el colegio encima de preescolar. Y se murieron todos. Claro. No, qué triste. Pues, no los conocíamos. ¿Qué pasa? Hay que ser honestos, no debe dar vergüenza. Sí, ¿qué le vamos a hacer? Uno, a veces a uno no le da vergüenza, por ejemplo, que no sienta un dolor. Un dolor, por ejemplo. Que está muy ajeno al dolor. Sí, porque no lo toca uno. No hay empatía. No hay. La empatía es ya cerca, no. Es que no. No se han cruzado una mirada en toda la vida. Esto es como un robot. No, pero no sí le da. Como un robot. ¿Cuál es el problema? Amnistía Internacional dice que la Junta de Myanmar, porque ustedes saben que eso es un gobierno dictador. Claro, sí. No les deja pasar comida. Ay, no digan. Ellos mandan. Claro, hasta que ellos mandan, no digan, no. La gente se está muriendo de hambre. ¿Qué opina la doctora? O sea que si van a llegar a 10.000 los muertos. Seguramente. Sí, pues, claro. 7.000 de hambre y 3.000. Exacto. Sí, claro. 3.000 por el terremoto. No se rían de eso, pero es delicada la situación. No, nadie se ríe. Era un poco de todo. El infierno. ¿Quién? A ver, Troy, ¿usted tiene un infierno? Sí, tengo infierno, pero porque tiene que es ser duro. Sí, pues duro para mucha gente. Imagínense que en la administración Biden a varios países le dieron un estatus de poder trabajar en los Estados Unidos a varios inmigrantes, 532.000 exactamente. Pero a partir de este 25 de marzo deben salir de los Estados Unidos. Y estos son, digamos, inmigrantes básicamente de Haití, y de Venezuela en su mayoría, porque se les vence el permiso y no lo piensan renovar. O sea, 532 mil ya se van el 24 de abril. Si se quedan, pagarán las consecuencias. ¿Me repite quiénes se van? ¿Los empleados? No, sí, se vencen personas que estuvieron durante la administración Biden con un permiso temporal de poder trabajar en los Estados Unidos legalmente, 532 mil personas, de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, de pero, esos cuatro oiga, países. Troles, pero yo leí una vaina ayer que Venezuela le aprobaron un permiso especial a los que llegaban allá. ¿Eso es cierto? Porque lo que usted está diciendo va en contra de mi idea. ¿Por qué? No, que hay un grupo de venezolanos que buscaron refugio allá y que los recibieron y que a Trump le dijeron se quedan. Concretamente. Voy a averiguar de ese, claro, pues. Es exactamente sí. De ese punto. No, pero no lo quiero, pues, ni tarjeta amarilla, ni no. No, no, pero eso es el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos pone fin al programa que permitió la entrada a partir del 25 de marzo de este. O sea, que a partir de este 25 de marzo se les confirmó y ya el 24 de abril tienen que salir. Bueno, me parece bien. ¿El infierno quién tiene? Yo tengo uno también. Pero si es infierno gay, no. Tiene que ser el infierno. El infierno. Eso. Sí. Ahí sí le eso. Queda. Eso. Bueno, mire. Ahí sí, ahí sí. Gabriel Oluwasegun. Olan Reguayu. Es su nombre. Gabriel Oluwasegun Olan Reguayu. Nigeriano. 31 años. Estaba en plena pelea de peso semipesado contra John Embanugu. Esto pues, por supuesto, por la velada Fight Night 15 de la Liga Profesional de Ghana de boxeo. Y iban al tercer asalto cuando Oluwasegun Olarenyawu empezó a estar muy descoordinado antes de ir al round, pues al tinglado. Su esquina le preguntó que si estaba bien. Deje de pintar, que me pone nervioso, que cuando pinta se está inventando todo. No hay un solo rastro de tinta en este papel. Entonces, sé que se está inventando todo. Sí. Y Oluwasegun Olarenyawu de pronto cerró sus ojos y no los volvió a abrir nunca más. Falleció por consecuencia de un paro cardíaco que le dio en pleno combate. Ah, pero en el combate. Cuando iba a arrancar el tercer asalto. Cuando su esquina le dice, ¿está bien? Pero generalmente los ojos se disvarían un poco. Por supuesto. Ojos, sale un poquito de espuma en ojos la boca. Blanquecinos. ¿Y espuma en la boca? Luego. Primero, ojos blanquecinos, luego los cerró y nunca más los volvió a abrir. Y ni siquiera convulsionan. No, no, las tarjetas de los jurados para la tercera le estaban dando la ventaja a Oluwasegun Olarenyawu sobre Embanugu. El infierno, Michelle. El infierno, bueno, para el Luigi Mangione. Recordemos que fue el asesino, sí, del CEO. Sí, de pero que tú dijiste que es el tipo más bueno que hay en Nueva York. Pues guapo, no sé si sea, no es de guapo. Pronto va a dejar de ser porque han pedido su pena de muerte. El infierno para él, porque están buscando oficialmente el Departamento de Justicia pues, darle pena de muerte y pues la decisión de ejecutar a Luigi. Luigi. Pues es. Sin las confianzas. Luigi, como si fuera el Luigi y Mario Bros. Sí. Tipo y le metió 5 tiros por la espalda. No, pues nadie está diciendo nada. Él. Que porque pues, no le gustaba el sistema de salud de esa compañía. No, se estaba vengando en nombre de las personas que no les habían respondido con los seguros médicos. ¿Qué pensará ahorita Luigi Mangione? No, pues la verdad su cara ya no es de risa, está bien preocupado. ¿Por qué anda con chaleco antibalas? ¿Tú no has visto? Sí, claro, porque pues así como él habían puesto letreros en la calle pues diciendo que iban a seguir la persecución por otros CEOs, pues también hay gente que claramente no lo quiere ver con vida. vida. Entonces, pues, a temor de que tomen represalias, tiene un chaleco antibalas. Sin embargo, pues, sus abogados dicen que la decisión de ejecutar a Luigi es política y contradice las recomendaciones de los fiscales federales locales, por un lado, la ley y los precedentes históricos. Mientras, también afirman que actuar contra el asesinato, el gobierno federal se dispone a cometer un asesinato premeditado y patrocinado por el Estado. ¿Dónde lo están juzgando? Perdón. En Nueva York. Sí, y es que ahí no está tan chévere la cosa. No. Bueno. Listo. Sarita, ven, sal de la nota, por favor. ¿Ya saliste? Sí, no, ya. Esperar qué pasa. Vamos a hacer un arepazo a partir de esa nota. ¿Qué opinas? ¿Un arepazo flash? No, ningún flash. Arepazo. Ah, ok. Pero rápido. Ok. A ver, Sarita, ven, ven. A ver si ya cortaron la nota. ¿Ya está afuera? Sí. Cuidado. En los originales, el arepazo. Escribe así en la mano. ¡Entusiasmo! Con un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Él fue arrestado en un McDonald's de Pennsylvania, en Altoona, y generó un interés público, incluyendo muchos que consideran que el sistema de salud de esta compañía es terrible. Y bueno, pues generó muchos fans. Sí. Y pues le han donado una página para pagar sus gastos legales. ¿A hoy cuánta plata ha recogido esa página en dólares? 20 segundos. Esto hay que ponerle agilidad. A las 6:50 y otro. Fíjame, la pregunta es la siguiente. ¿Qué? ¿Usted cree que él hizo una labor de auditoría y cuidar? ¿No? ¿Quién? ¿Con los ojos perdidos? Orla. ¿Con los ojos perdidos? No. ¿Como el boxeador ese? ¿Como Olajuwon o Jumbo? Visual y contestando, pero ese tipo no respondió nada. Póngale las pilas, hermano. Orlando, 80,000. Bien castigadito. Bien. No, pero Dios mío. Nicolás, 3 millones. Bien castigadito. Castigo. Michelle, 100 mil. Se salvó de vainas. Dios mío. Qué matas. Troller, 1,500,000. Ay, se salvó. Bueno, comencemos con un menos uno para Orlando y para Nicolás. Respuestas 80,000 y 3 millones. La respuesta correcta es $800,000 a hoy. Ah, la correccional. Está al 100% de error. Sin duda. No se puede, ¿no? No hay manera. Estamos arrancando, pero está temprano. Vamos con música, Emilio, por favor. Vamos a continuar con un grupo que nunca ha venido a Colombia. Son los Amigos Invisibles. Me encanta. Nunca. Estamos esperando todavía el día en que nos vuelven. Ahorita este año también. Qué bien. En agosto. Los volveré a ver. Vuelven todos los años. Que de verdad, ya son dos. No salen de aquí. Vuelven todos los años. Esos ya tienen casa acá. Así ya son dos, eran nueve, ahora son dos. O sea, Julio Briseño. Bueno, ya que a uno le toca cambiarse el nombre. El amigo invisible. No, pero eran como el amigo imaginario ya. Sí. ¿Y ahora es uno? No, se han ido saliendo. El que siempre ha estado es el cantante Julio Briseño. Sí. Siempre. No, lo que es increíble es esos conciertos cuando llegan acá. Es que América nunca vino los tres que eran. No. Después vinieron dos y al final llegó uno. ¿Cómo es posible, Troller, que uno y el país embravecido porque vino? No el líder de América. No. El baterista de América. Por ahí uno ahí. No. Bueno, yo tengo que admitir que yo fui a ver a The Doors sin Jim Morrison. Claro. Bueno, pero con Ray Manzarek. Quedaba, por lo menos Ray Manzarek estaba todavía. Estaban los tres. Bueno, los tres y el cantante de Filter en esa época. Ah, Filter. Por eso, pero eran cuatro. Sí, bueno, tres de cuatro. ¿Tres? Sí. Pero solo uno original. No, los tres originales. Los tres. Dance. ¿Y eso en qué año se dio ese lujo en Colombia? Eso fue 2008. Cristina Sánchez fue a ese concierto también. ¿Y dónde se presentaron? Aquí en un sitio que se llamaba Downtown Majestic. Muy elegante. La 22. Un nombre espectacular. Sí. Como estaba un oyendo que Dua Lipa, la primera vez que se presentó aquí, sí, con el Salitre Mágico, sí, toda la gente que no pagó boletas la veía en la 68, la veía mejor. En la 68, creo que la se veía 68, mejor. 68, sí. Y concierto, que viene ahorita, ¿no? Sí. Y viene otra vez este año, final el de año. 28 de noviembre. Noviembre. ¿Campín total? Sí. Pero el problema, porque en esa época hay finales de fútbol colombiano. Así que sí, no, pues se puede aplazar. El problema es que en el Campín uno, para ver a Dua Lipa, ni en primera fila, toca con unos binóculos. Es que para Dua Lipa solo sirve primera fila. Sí. Monserrate, desde el estadio. Águilas y cóndores en el aire. Exacto. Solo sirve primera fila. Segunda fila ya perdió la plata. Sí, ya no sirve. Bueno, pues los Amigos Invisibles, una de las primeras veces que vinieron, de las 15 que han venido, fue con este disco del 2009 que se llamó Commercial, y esta canción la hacen con Natalia Lafourcade, Viviré para ti. Bueno, los precios de los huevos en Estados Unidos han choqueado este año. Y todo se debe al problema del sacrificio de gallinas que se ha llevado en 51 estados por la influenza de bird flu. La gripe aviar. Pues ha atacado a más de 68 millones de pollos en los Estados Unidos desde el 22, y a todos los han matado. Sí, claro, claro. ¿Cómo? Entonces me puse a mirar investigaciones de todo el precio de los huevos en Estados Unidos. Sí. Y encontré el más caro. Y el más caro está en un pequeño sitio muy rico de New Jersey. Está en una parte muy rica de Manhattan. ¿De dónde, perdón? Manhattan. En esas tienditas ahí que venden cosas en Madison Avenue, que hay muy poquitas. Y el otro sitio muy costoso es en Soho, en Nueva York. Y el otro sitio muy caro es los supermercados pequeños en Beverly Hills, en California, ¿no? Que queda. Sí. En el distrito de Los Ángeles. ¿Cuánto vale, después de mirar todo esto, la caja de... Vienen 12 huevos, ¿no? Okay, sí. La caja de 12 huevos más cara en este momento, en alguno de esos sitios, en dólares, ¿cuánto vale? En un supermercado, o sea, no es que se los lleven a la casa y que se los lleven en guantes blancos. ¿Cuánto vale una docena de huevos? Buenos, por supuesto. ¿Ser orgánico? Nada. ¿Gallina feliz? Nada de eso. Bueno, deben ser más caros. Yo encontré huevo promedio. Claro, exacto. Doble yema, nada de eso. Ya se acabó el tiempo. No feliz, sino tranquilo. Ya se acabó el tiempo. Una gallina tranquila. Vamos a leer. Georlando 1650, ¿y qué de oro? Pero estuvo bien, estuvo bien. No estuvo tan bien. No, estuvo bien. Nicolás 925, pues está igual de bien. No, entonces yo sí, menos dos. ¿Baila o qué? ¿Car $26? No, hermanito, este sí es trapero. Es el de Soho House. ¿De platino? Pues si una caja normal vale como 13. Michelle, $15, no, igual. Vale $13 la más cara en Estados Unidos. En los otros sitios, 7, 8, 8, 50, 6, 50, 4, hay de $3. Había puesto 13. Es que usted era lo que yo pensé que era uno. No, vaya a Salt Lake City, Utah. Sí. Pues consiga 4 y... Claro, para regalados. Y huevo feliz. Sí, gallina feliz. Gallina contenta. Doble yema. Váyase a Omaha y a 320. Claro. Y frescos como nunca. Hay que rebuscarlos. Pero hay. ¿Cómo que usted se va a...? Es que hasta salió una caricatura en el New York Times que decía, salían dos, una pareja de todos elegantes, y aquí le decía, llévame a un sitio bien caro, y era una vaina, una tienda de huevos, ahí estaban los dos sentados. Tal cual. Por $13. Es que $13 no lo tomen a mal, pero estamos hablando es casi 50 de 60 mil pesos. Sí, no. Pues está a 5 mil. ¿A cuánto está el dólar? No, 4 mil. 4.190. Ciento y pico, casi 50 mil pesos. No vale 13. Por eso. 13 por 4 ya 52. Más el puchito, 55. Lo sube a 60. Exacto. Para hacerlo más dramático. No, por eso. 5 mil pesos un huevo. No, muy caro. O sea, imagínese usted en un corrientazo, dos huevos pericos. Sí, cámbieme. Con cebolla y tomate, 24 mil. O cámbieme la sopa por huevo. No, pues no, se, no puede. Se puede. Ese canje no se puede hacer allá. Pero, ¿cómo queda el arepazo, Michelle? Menos, por supuesto, menos Michelle uno. Michelle no se gana ahí un menos puntico. Menos uno. No, ni más faltaba. Menos uno para Troller. Yo hice el esfuerzo, Michelle. Gracias, Nico. Espero que el 17 recuerdes eso. Le voy a recordar, promesa. Porque se te olvida. Solo menos uno para acá. Rápidamente. No, es que el 13% de $13 es centavos. Es 1.30. ¿Cómo queda el arepazo? Carl tiene menos uno, Nico menos uno, Orlando menos uno, yo tengo 0 puntos. Muy bien, vas. 0 pollitos, 0 huevitos. 0 pollitos. Tienes que tomar la foto, ¿no? Sí. Bueno, despegamos, ¿no? Música. Vamos a continuar ahora con un cover de un clásico brasilero. Este es un grupo argentino que hace poco lanzó su primer disco. Son unas chicas muy jóvenes, ellas se llaman Triada. Hicieron un disco de canciones latinoamericanas y para Brasil escogieron este tema que hizo muy popular João Gilberto. Esto se llama Upato. Upato, ia cantando alegremente. Bueno, vamos a Washington. Eli. El mundo pasando el charco. La gente, alguien, una persona, me dijo a mí hace pocos días en Panamá, le estoy sacando la visa a mi mujer de Panamá. Le dije, ¿por qué? Pues porque ella no es canadiense como yo. Entonces le estoy sacando el pasaporte panameño, perdón. Ok. Pero ¿cómo lo haces? No, vamos a lucharlo y creo que en 2 o 3 años con la residencia fiscal acá lo voy a hacer. Le dije, ¿por qué? Yo, porque a los colombianos les va a costar trabajo entrar a Estados Unidos. Claro. Acuérdate de mí. Y yo, ¿cómo? Acuérdese de mí el problemita que va a ser lo de las visas. Le dije, ah, bueno, ok. ¿Y usted qué plan tiene, Jaime? Le dije, no, no tengo ninguno. Pero esto es rico, sí. Todo sin visa, pues. Sí. Para ir a Chaparral no necesita visa. Exacto, no necesito visa para ir a Chaparral. Chaparral, Texas, ¿no? Un plan de la administración de Trump para prohibir la entrada a los Estados Unidos de extranjeros cuyos países no cumplan con los estándares que han sido definidos por la nueva presidencia, comienza a caminar. El Departamento de Estado dijo el lunes que continúa trabajando en un reporte que puede servir como base para las restricciones de visa, pero no puede decir cómo y cuándo estará listo. El presidente Donald J. Trump, firmó una orden ejecutiva en su primer día en la oficina, pidiendo recomendaciones en las restricciones de visa que se deberán aplicar a los países a partir del 21 de marzo. Trump le dio a su administración 60 días para que le den un reporte identificando aquellos países a través del mundo los cuales no tienen una información correcta de screening y son deficientes para dar las visas a nacionales de esos países. Ya una lista de 40 países, incluyendo Irán, Rusia y Venezuela, que seguramente serán prohibidos de entrar a Estados Unidos. Y después pues viene la otra lista. Se sabe que se van a hacer en bloque, es decir, por ejemplo, los hijos de tal persona de Venezuela no entran a Venezuela. Ok. Tammy Bruce es el... ¿Quién? Tammy Bruce es un spokeswoman, una mujer del Departamento de Estado, que ha seguido las recomendaciones del presidente Trump. No sabemos si Colombia está en eso, pero pues... hay muchas prohibiciones, por ejemplo, a los musulmanes que comenzaron en su primer término. En el segundo, no los va a dejar entrar. ¿Tú qué opinas, Michelle? Uy, no, muy fuerte la medida. Muy fuerte, y sobre todo porque ahí empieza la tendencia, o sea, empiezan algunos países de Latinoamérica y pues Colombia además tenemos muchas razones por las que podamos ser declarados bajo esa ley de enemigos extranjeros, por ejemplo, la violencia, el tema de la droga, o sea, hay muchas razones por las que probablemente en un futuro, pues Dios quiera que no, podamos estar en esa lista. Una probable desertificación. También. El panorama económico colombiano se vería muy afectado si, como se especula, el país se ha desertificado en la lucha antidrogas. Sanciones comerciales e inclusive congelamiento de la ayuda vendrían si en septiembre no hay mejoras en la erradicación. ¿Cómo vas a ver mejoras en erradicación en este momento? Hombre, pues... Usted tiene 265 mil hectáreas y si baja 250... Digamos que es, no es una mejora tan sustancial, ¿no? Exacto. No, es que no va a haber mejoras, porque es que no hay una alternativa para los cultivadores de coca. No, a largo plazo, porque cambian con todos los gobiernos, ¿no? No, ni, o sea, hay un mercado ahí. ¿Qué va usted, qué va a sembrar? Dígame. Y además, ¿Ñami? No, porque ¿qué va a sembrar que le da lo mismo que le da la droga? No, primero no lo dejan cambiarse porque usted ya tiene un contrato, o sea, usted ya está sembrando coca y ya esa cosecha se la tiene que vender a las disidencias de las FARC o... Sí, el mercado. No va a llegar y arrancarla y van a decir, ¿qué pasó con las maticas? Ah, no, las arranqué. No, papito, venga, que tenemos un trato aquí. No, y no hay alternativas, entonces les dan unas soluciones, depende del gobierno en el que esté, y no las continúan en el siguiente gobierno. Entonces, en este les dan semillas, no les dan opciones de vender cualquier fruta, en el otro les cambian. Entonces, no hay una continuidad. Antes era palmitos. Palmitos, chontaduro también, en el Putumayo hubo mucho tiempo en el que vendían eso. Les cambian el gobierno, les cambia las opciones. No, eso tendría opciones. Que ser un plan macro, un plan a 30 años. No se pudiera modificar, no tienen opciones, no hay alternativas. Y pues porque igual el enfrentamiento entre, digamos, el mercado legal de frutas o de semillas, pues nunca va a igualar lo que ellos pueden ganar como raspachines y demás por mercado ilegal. Por otra parte, yo oía a un experto, que no sé qué tan experto sea, que decía, hombre, es que no hay un déficit muy grande entre Colombia y Estados Unidos comercial. Entonces, no les interesa. No les interesa porque pues Estados Unidos exporta mucho más a Colombia que nosotros a ellos. Es que nosotros también, con un par de orquídeas no logramos. No se puede tampoco. También decía Marco Rubio que si la guerra contra las drogas estaba mejorando según Petro, entonces ¿por qué necesitaban tanto plata para combatir la guerra contra las drogas? Entonces ahí podían empezar a cortar ingresos. No van a dar plata porque Marco saben Rubio, que la van a desviar. Marco Exacto. Rubio tiene metido aquí a Petro también. Total. Sí, lo tiene entre ceja y ceja. No, eso sí, esos 4 años. Sarita, de Marco Rubio, espero. Yo entiendo, pero no estamos en las cárceles de Bukele. ¿Nos puedes dar un poquito de ventilación? Pues Nico ya tiene el... ¿Qué? El peluqueado. Sí, yo soy Mara Salvatrucha. A tatuarse la cabeza. Continuando lo de Trump, que me parece demasiado... Con Gena, me voy a tatuar. Exacto. Curioso lo de Trump. Es que son muchas notas de Trump, pero no quiero ya seguir hablando de Trump porque se vuelve uno harto. ¿Qué más pasa con él? No, estamos hablando con Trotter de que el Tratado de Libre Comercio con Canadá y México está vigente, pero mañana ya el aguacate sube 25% más. Sí. Ah, claro, le llega a sus aranceles. Se cae mañana y arranca todo con arancel del 25. Claro. Y ojo con las empresas que tienen negocios con petróleo, con Venezuela y los países. Todos 25. Todos 25, directo. Claro. A lo que decíamos de China. Pero es que lo que decía el experto este, si hay un déficit con Colombia de que Colombia exporte más a Estados Unidos que Estados Unidos a Colombia, pero eso es inviable. No, si no, no. Nada legal, por lo menos. Claro, exacto. Totalmente. Con un claro. Par de nada legal. Lo otro, sí, no, tiene, lo otro no hay comparación. Necesita, no hay frontera que frene. No necesita eso. Documentos de legalización. De exportación. De aduana, claro. Sí. Presente los documentos. No, eso va derecho. No, eso va exacto. Sin eso trámite. Va en carro, en botes, en submarinos. Realmente, yo creo que estamos en una situación difícil, pero repito, para este experto somos insignificantes. Inviables. Pero no somos insignificantes en el tema de la droga. Qué triste. Que ahí sí somos los mayores productores de droga de cocaína del mundo. De cocaína, sí. Sí, porque México es fentanilo, ¿no? Sí, pero es que no, pero todo el mundo en una fiesta empieza a inyectarse fentanilo. Sí, no, había gente, es un gente tradicional. Digamos que en Wall Street todavía el fentanilo no ha pegado tanto. No, no, el Wall Street sí es Colombian style completo. Claro, sí, por supuesto. Sí. Muy raro ver en Hollywood, Wall Street, a un señor meterse. Hollywood, ya los extras sí pueden estar en fentanilo, pero los actores... los actores sí, el varillo, pero los actores gringos creo que les parece juego de niños. El actor sí es de fentanol, ¿no? Sí, sí, sí. Los actores son más distinguidos, pero todo el gremio de los bancos y todo el gremio de los financieros y todo, inclusive el gremio de los doctores, yo creo que no están en... No, saben, porque saben. Los doctores saben. De las compañías, pero el presidente de alguna vaina, oiga, ¿por qué no me ha llegado el fentanilo hoy? Es que eso requiere enfermeros. Sí, eso tiene unas complejidades. Baja a la esquina de la estación de bus. De Greyhound y ahí están todos. Llamar menos la atención. No, que en enfermeros ni que nada. Sí, ya en Estados Unidos va a todas esas estaciones de buses. Y ahí está. Y los McDonald's y todo eso. En Los Ángeles es impresionante. Claro. Son zombies. Claro. Zombies ahí al lado. Bueno, sigamos nuestro recorrido. Me parece que los oyentes tienen un buen tema para tratar. Sí. Nicolás, de hecho, los ha tratado bien y ha dicho, uy, es muy temprano y nos han tirado cosas muy buenas. Muy buenos. Un poco guaches. Pero si te has dado cuenta, todos los guaches lo que gana. Exacto, Nicolás. No, a él le encanta, por eso le parece que está buenísimo. ¿Quiere que le meta roja? Difícil, como la salvé ahorita de... No, no, pero yo no estoy diciendo nada que no sea cierto. Todos los tweets, Nicolás, han estado muy guaches. Hoy no me da vergüenza admitir que... ¿Te gustan los tweets guaches? Por el viejito, por Rodolfo. Eso es menos peor que haber votado por el Andy Warhol de la Casa de Nariño. Y bueno, vamos a ponerle 5-8. Bueno, mucha gente le debe haber dado vergüenza a eso. Hay voto vergonzante de ese fuerte. No, pero yo no vale. Es que no había tampoco mucho. No me da vergüenza. No, había blanco. Había en primera. Había blanco. En primera vuelta había otro. Ah, no, sí, en primera vuelta sí. Claro. Y cachón. Bueno. No me da vergüenza aceptar que de vez en cuando me guste hincarme y esperar ansioso que mi cuero me tire un besito. Ajá. No, pero no puedo leer más, 0-1. Bueno. Entonces, que hay que ser decentes. Mis amigos, para aclarar la noticia de Carl, el gobierno de los Estados Unidos desestimó el paro humanitario para los ciudadanos de Haití, Venezuela, si tenían permiso de trabajar, pero gracias a la administración actual, ahora deben salir en 30 días. Él me lo estaba... Quiero defender a Troller porque me dijo fuera de micrófono que sí había razón en lo que yo le dije. O sea, que hay un juez que interpuso. Pero es gente que tenga visa de trabajo. Solamente. Que les los demoran para echar los 30 días. Sí. ¿Qué ilusión es esa? Sí. O sea, es un... Ya iba yo a decir. No. O sea, no echaron para atrás la norma. Estampé hace poco una foto de Nico, Pacho Vélez y Flujorli. ¿Quién es Flujorli? Orly. Orlando. Flujorli. Mi ropa interior. Terrible. Va media docena en la fileteadora. Bueno. Este es bueno, pero es muy limitado, pero es bueno. También es de André, pero para la próxima semana, Orlando. Emilio, ¿cuál artista anglo hizo una pésima versión en español de su propia canción? No, o de una canción. O anglo, sí, o estilo, o italiano. Anglo, italianos hay una muchos. Una versión en español de una canción. Ejemplo, Tony Braxton. Aquellos ojos verdes. Nat King Cole. Nat King Cole, claro. Bofetones. Tony Braxton hizo Regresa a mí, que era Unbreak My Heart. No, pero no, es cualquier canción. Y de una vez y meterle cuál artista latino hizo una pésima versión en otro idioma. En para meter a Julio Iglesias con algunas es que en francés. En ruso, no, por eso, en francés, en alemán, de todo. Pero les dejo ese tema, pero para la próxima semana, porque mañana vamos con un tema de cantantes. Sí, mañana a la presidencia. A la presidencia. Esta vez sacamos ese tema, porque con esa falta de ideas le recomiendo transformarlo y no necesariamente en español, sino puede ser en otro idioma. Sí. El del famoso la presidencia. Otro idioma. No me da vergüenza admitir que en el 93 me quería irreverente y cool porque le compré a un hermano que varado se metió a Círculo de Lectores un libro de un par de gomelos chapinerunos con consejos pendejos para posar de malo en el colegio. Su título, Guía del Buen Estudiante Vago. ¡Hombre, qué escrito bueno! ¿Escrito por usted? Sí, claro. ¿Con Eduardo Arias? ¡Claro! ¡Merecen no. la cárcel! ¡No, bueno! Los clásicos de Troller. Bueno, bueno. Son los clásicos de Troller. No me da vergüenza nada, pero se siente cosquillas al ver las camisas de su hermano Juli. Yo no sé dónde las veo. ¿Dónde se ven? En TikTok. Sí. No, es que yo no tengo esa vaina. Yo no, y si Instagram, lo, Instagram. Si lo tuviera, defendería las camisas. Es su estilo, déjenlo. Muy bien. No le da vergüenza. Exacto. ¿Qué pasó? ¿Estaba respirando? No, pues un poquito de... amarilla. ¿Por qué? Por maltrato a mi hermano. Sí. Me está dirigiendo muy bien. Qué por maltrato. Porque si yo no he maltratado a nadie. Uy, vuelo un tubo. Diga lo que quiera, a mí no me importa. Yo estoy callado, soy rico acá. ¿Qué garantiza eso? ¿Qué? Que no hay roja. No, pues ahí yo... se queda porque es porque dicen algo. ¿Qué vamos a hacer, pues? Pues yo no puedo hacer nada. Nada, cada cual habla lo que quiera. Claro. ¿Sabes qué? Quítale la tarjeta. Eso, estoy de acuerdo. Que mi esposa me pega por salir a tomar escondidas con mis amigos. No, ¿por qué? Todo mal. Pues así, pues, ¿qué se la salida a tomar escondidas y la pegada también? No me da vergüenza admitir que no tengo un gran poder adquisitivo. Ah, eso es bueno, 5-8. Admitir que se me está asomando la calvicie y eso que aún no me policho el coco como don Nicolás. Bueno, 5-8. ¿Por qué? ¿Si es bueno? Pues 5-8, ¿le parece mala nota? Que me gustan también las veteranas, saben lo que quieren, son elocuentes a través de su experiencia. No con las jóvenes que no dan nada, pero sí quieren de todo. 6-1. Las sociales. 6-1. ¡Qué agresividad! Mira, Troller, respirando. Sí, todo feliz. Por la flesh. Sí, sí, sí. Carne. Ahí. Veo y oigo a Nico en todos los programas donde aparece. Le envío boludeces al Instagram y a veces les escribo al Twitter. Lo admiro un montón, mas no soy gay. Salud. No soy gay. 5-9. Listo, ahí vamos. El tema está aceptable. Bueno, entonces lo de Trump... Muy buen tema. Mañana, acuérdense. Mañana es el Salvation Día de la Salvación. Day. O sea, no se salva a nadie, quiere decir. No. No, y la bolsa que hoy comenzó en menos 400, se recuperó y no perdió nada. Pero mañana se puede... Mañana, no, mañana todo puede cambiar. Acuérdense lo que dijo Donald J. Nada más cogió una cara de dictador. Sí. Y siempre abren la puerta de su avión ese que vale 700 millones de dólares. Dictador, pero Jaime, todo, color chito. Se para ahí y empieza a decir cosas y todo el mundo le tiene pavor. No, CNN, es que, ¿cómo ya no le tiran tan duro? No, pues es que ya les toca cuidarse más bien. Ayer el señor de la salud, el Kennedy Jr., echó al experto de vacunas más grande de Estados Unidos. Porque le dijo... ministro, usted está haciendo las cosas mal. Nos va a meter en un problema de salud como en otros países. Le digo, ¿así? Hasta luego. Te vas. Chao. Y lo echó. Difícil así. Rico. Así va a ser la cosa. Bueno, estamos hablando mucho. Pero rico, rico. Cháchara. Pero es que usted ya lleva 14 horas hablando. Rico, sí, imagínese, rico, rico. Además, habla, tiene podcast, tiene programas por la mañana que nadie conoce, ¿no? ¿Cuáles? En otras estaciones, en emisoras cristianas, tiene de todo. Emisora cristiana. Más todo donde lo invitan, Jaime. Nico, que no te dé vergüenza admitir lo de la emisora cristiana. Siempre es en los lanzamientos de libros, ¿el qué? El, ¿cómo se llama? El moderador. Sí, el moderador. Conversatorio. Sí, sí. Conversatorio, sí. Y siempre tiene a tres diarias, las cuadra para que no estén en el programa. Más los stand-ups comedy que hace con Solano. Sí, con Cris. Bueno, están acabando las elecciones en... ¿Esto para qué es? ¿Esto para qué es? Okay. No sé. Bueno, listo, vamos con Arepaso rápido. ¿Qué flight? No, en los originales, el arepazo, entusiasmo, un un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que ayer, no piensa, también. El senador Booker. ¡Buena suerte! Que odia a Trump ayer. Esos datos son de hoy. Ayer el senador Booker, que odia a Trump, se paró en el Senado. Comenzó a las 8 de la mañana. Y el tipo dijo, yo no me pienso callar nunca más. Yo voy a hacer discursos largos. Me recuerda a gente que sale muy, mucho tiempo en los medios. Y ayer el señor se metió el discurso más largo ayer en la historia de los Estados Unidos. Hoy está rompiendo el récord. Porque hoy volvió y se paró. Pero yo no creo que eso es en Capitol Hill. Para que sí lo vean. ¿Cuánto se demoró el discurso de ayer del senador Booker? Lleva 24 horas, 20 minutos hablando. Para 12 minutos. Pues. Ay, yo pensé que era mentira. Estaba por el lado de Michelle. Y Caro, 1:45 y 1:20. Menos 2 para Michelle Arevalo, menos 1 para Carl Troller. En los originales. Lo salvó Michelle. Ayer hizo 15 horas. La correcta. El discurso siguió. Y ya va en 24 horas, 17 minutos. 24 horas, 21 minutos, 27 segundos. Ese es un monstruo. Tipo para echar lora importante. ¿Pero hace breaks, ¿no?, o algo así o...? Lleva, seguramente hizo un break para ir al baño, me imagino, por porque eso. Es que uno tiene que ir a... Pero sigue hablando, no puede hablar si tiene micrófono. Sí, no, eso puede ser, otro, o sea, no tiene uno un tiempo ni... Se oye como un ruido de cascadas, pues, pero... Él no le iba a callar a nadie y todo es contra Trump. ¿No lo ven ahí? Pues pero tiene no mucho puede, que decir pues, en contra 24 Trump. Horas, 21 minutos, 56 segundos. Ayer completó 15 horas, fue la noticia de hoy. Pero, por ejemplo, aquí... Más 2 para Orlando Rivera. En Orly. En los ancianos. Porque ante los locos, tiene derecho que la gente no le guste. Esto así es. Y de veces. No, pero es, no hay un presidente del Senado que dice. Sí, por eso se me hizo. ¿Ah? Pero es como, bueno. Pero dice ahí. Senador Booker breaks for the longest speech in Senate history. Él no puede hablar 15 horas y va a llevar 24 porque pues, no es posible porque no han pasado 24 horas. Ayer se acabó a las 12 de la noche. Entonces van 15. El tipo lleva hoy un tiempo. No sé. En todo caso, el dato era 15 horas ayer. Va en 24. No sé si es un nuevo discurso. No, debe ser la continuación. Ahora es muy cansón, ¿no? Ahora que si hace breaks, pues claro, mi amor, uno tiene que ir a... Paro. Pues tomarse algo, comer. Ir al baño. De pronto es un hombre que es un... repta en las camas de las congresistas. Bueno, no. No. ¿Cómo queda el repaso? Que ahora se puso bueno. Car y yo tenemos menos 2, Nico menos 1, Orly tiene un punto. Ja. Orly. Señor. Claro. Momentos Kodak. La fotico, hermano. Ahí vamos, ahí vamos. Aquí va piano, va sano, te va lentano. Bueno. Amarilla para Orlando. Ay, no. Pero lo dijera el calvo. No, no, es que el calvo. Aquí digo cualquier cosa y mejor dicho. Amarilla, porque es que esa frasecita la tiene mi mamá. No, es buena frase, pero sí vale la pena una tarjetita. Vale la pena una tarjetita. A mí me gusta la frase, pero vale la pena. ¿Nico tiene amarilla también o no? La próxima semana es roja directa y la suya de tengo tres palabras es roja directa. Pero por ejemplo, hoy que di una opinión. Pero de dos ya. Estética. No la diga más de dos palabras. Ya la digo. Digo hoy una opinión estética. Pero tengo dos palabras. Ya lo dijo, ya se queda en el olvido. Yo le mostré tres palabras. Bueno, no se puede en este programa. Emilio, vamos con música. Listo, vamos a continuar con Ariana Grande. y uno de sus grandes éxitos, una canción que es una adaptación de My Favorite Thing, de The Sound of Music. Esto es del 2018, 2019 tal vez, y se llama Seven Rings. Bueno, hablemos de dos grandes. Una persona no me gusta, tuvo su época muy atractiva, ya no me gusta. Uh-huh. Y otra persona me gustó mucho, pero ya está muy cucho. Beyoncé y Michael Caine. Emilio, como tú sabes, sí, Beyoncé es la artista más premiada en la historia de los Grammys. Sí, claro. Pero sus ambiciones nunca pararon en la música. Ella soñó con ganarse un Oscar. Y esto en la memoria Don't Look Back, You'll Trip Over. No mires atrás hasta que acabes el viaje, ¿no? Sí, You'll Trip Over. O sea, te tropiezas si miras para atrás. You'll Trip Over, dice. Don't Look Back, You'll Trip Over. Te tropiezas. Pero si te vas a tropezar, si miras para atrás. En la última memoria de Michael Caine, 92 años, él recuerda el trabajo de Beyoncé junto a él en Austin Powers in Goldmember. Claro, sí. Gran papel el de él ahí, muy chistoso. En esa película, ¿qué edad tenía Beyoncé? Estamos hablando, debía tener 20 años. 19 años. Sí. Era un bombón. Es que no guapísimo. Pero no se puso todas esas cosas. Es que ahora está muy intervenida. Hizo el papel de Foxy Cleopatra. Muy, ¿sí?, guapa. Recuerdo el primer día en el set, dice Michael, y le pregunté por sus ambiciones y me dijo, yo me quiero ganar un Oscar. Un poco osada, ¿no? Pero bueno, tenía confianza, estaba bien. Y dice él, entre comillas, no hay un rastro de arrogancia. Es ser clara. Confianza, sí. Muy bien. Ella estaba totalmente comprometida con esa comedia y lo hizo muy bien. Y estábamos al lado Michael York, Robert, claro, Wagner y el desaparecido Bernd Troyer, que hizo Mini-Me brillantemente. Sí, claro. Parte, sí, de la cortina. Estuvo en este, claro, programa. Caine dice que Beyoncé es una persona muy especial y que la vio muy encaminada a ser una gran estrella del cine y lo que es ahora en la música. Beyoncé tiene el título de la mujer más ganadora y nominada de los artistas de los Grammys, con un total de 99 nominaciones y 35 victorias, incluyendo los 8 que se metió hace poquito. Sí, Michael Caine tiene 2 Oscar, ambos de actor de reparto, por la película... ¿La mano? Hannah and Her Sisters, de Woody Allen, y The Cider House... Roja directa. ¿Pero por qué? La mano no se polvera. Yo la pregunté, hice una pregunta. Pero no sé que pregunta. Emilio sabe, pues... Yo tuviera la respuesta. Pero es que usted sabía que la respuesta iba a ser... Gente, de la mano de Michael. ¿Pero por qué no se puede hablar? Porquería de película. Hablen de... Peliculón. Hablen de... ¿Qué? Porque me parece un peliculón, entonces. Perfecto, rojo. Suéltese. ¿Cómo queda la respuesta? No. Coquedas menos 3, Carl y yo tenemos menos 2, Oli tiene un punto. Bueno, ustedes saben que ya se ganó su primera nominación al Oscar en el 22 con su canción Be Alive, de la película Kern Richard, como mejor, sí, canción. Sí, por ahí se lo va a ganar, claro. No, ella quiere ganarse un Oscar como actriz. Sí, es que es la única manera. Además, Beyoncé actuó incluyendo Dreamgirls en el 2019. Por esa película nominaron a Eddie Murphy al Oscar y en mi opinión lo tenía listo, pero al mismo tiempo la ceremonia sacó la peor película de su carrera y yo creo que la Academia dijo, no, este señor no se toma en serio, y no se lo dieron. Pero la actriz se lo ganó, Jennifer Hudson. Sí, sí, claro. Muy buena. Yo creo que se va a ganar un Oscar. Ha tenido muchos Grammys, dice Michael Caine. Y dice en una parte, y recuerdo una película que no tuvo reconocimiento de la Academia, que para mí es la más importante de mi carrera. Tengo 2. La primera película es The Cider House Rules, claro, con Charlize, claro, Theron. Y la segunda, The Hand, La Man. Vamos con música. No. No, perdón, más cine, más cine. También tengo. Una más y otra roja. A ver, más cine, por favor. Bueno, también uno viejito, Jaime, Harrison Ford y Calista Flockhart. No, pero no es más viejo que este. Tiene 82, Harrison Ford. ¿Y sigue casado con Calista? Sigue casado con Calista Flockhart. Tiene culebrilla. Sí, Calista floja, sí. ¿Calista también tiene culebrilla? No, solo no. Él. Ah, pero se están pega. Casados desde 2010. Se toma las llagas y se las pasa. Claro, si usted lame. No, pero ¿quién va a él tiene 82, ella 60. Se mantiene bien. Parece un zancudo. Es realmente un... Sí, Aedes aegypti. Sí, él es mucho más atractivo que ella. Sí, él es pinta y sigue siendo pinta. Ellos viven en Nueva York y cogen el metro. Las fotos son ellos dentro del metro, dándose besitos y cogen el metro. Se volvió austero a esa edad, ¿no? Pues, a caño. Pero es que en Nueva York es mejor coger el metro, pues, le rinde uno más. Es mejor que tener un carro con o chofer, tener un helicóptero. Sí, exacto. Bueno, el helicóptero... Tacañín. Bueno, ese tipo tiene Star Wars, tiene Indiana Jones, unas franquicias muy fuertes, claro. Él. Ahora, ella está en una obra de Broadway y por eso tomaba el metro. La noticia es que ella se iba a su obra de Off-Broadway. Cogió el tren número 2 y él el número 1 hasta la calle 59. Usted claramente no es en Broadway. No. Es afuera de Broadway. Exacto, afuera del circuito de Broadway. Generalmente en Brooklyn. Es todo lo que no es Broadway. Generalmente en Brooklyn. Sí, o sea, no está dentro de las actrices cotizadas. Puede ser una obra de teatro. Bueno, pero acá, hermano, está largo. No, sí, eso no, era es la de... cosa, ¿no? No, que no. Los vieron pues muy bien cogiendo el metro de Nueva York. ¿Y tú tenías nota o ya no? Sí, no, yo tengo nota porque Cartagena se transforma desde hoy martes en una sala de cine porque arranca el Festival de Cine de Cartagena de Indias, conocido el FCII. Festival de Cine Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias. Eso. Bueno. Y van a ir unas lumbreras. Imagínense, va a ir otra vez la protagonista de ese objeto del deseo, la joven, la vieja, Ángela Molina. Tiene 140 años. Linda. La belleza la dejó reposar por su madurez. No. Dice, bueno, hay un homenaje también. Hay un homenaje al director chileno Pablo Larraín. Ese petardo. Pero, ¿qué pasa? Hoy a partir de las 7 de la noche, si ustedes están en Cartagena, se levanta el telón para dar inicio a la celebración cinematográfica. Esta contará con 190 proyecciones, incluyendo 60 estrenos nacionales. 190, y es la edición número... estrenos nacionales. Sí, qué bueno, hombre, muy pues prolífica. Haciendo 60, hay tanto cine ya, 60 nacionales. Pues, muy prolífico. Cortometrajes. Sí. Cortometrajes. Es de todo. Animados chiquitos, animados grandes, docudramas. Sí, no. Antes todavía se está haciendo cine en Colombia. Bueno, muy bueno. Esta es la edición número 64 del festival. Creo que la película que se merece todos los premios se llama Medusa. Bueno. Aunque la repitan allá otra vez, brother, que hagan una versión fílmica. Con acento cartagenero. Bueno, listo, don Emilio. Vamos con música, mucha lora y nada. Listo, vamos entonces. Pues ahora mojada. Más que sin el primer día las cuñas sí. Brillan por su ausencia. Brillan por su ausencia, como sí. Los dientes. Sí. Escasos, como perros. Listo, oigan, no, es buena. Me hablan de Michael Caine. Me hablan de Michael Caine y yo pienso en el papel que lo volvió famoso a él, que es la película Alfie, que además es una de las canciones, yo creo que una de las 5 canciones, en mi opinión, más lindas de la música para cine, y la más linda que hizo Burt Bacharach para mí. Ah, para mí también, pero hay muchas personas que les parece una canción muy depresiva y muy aburrida. No, ya conozco a muchos que no les gusta Alfie. Es que no hay versión rápida de Alfie. No, es una balada. En cambio. No, pero mira, salió un disco Ultra Lounge de Burt Bacharach que a mí me robaron de la casa. Nunca lo encontré y nunca pregunté dónde hay un Alfie en Lounge. ¿Tenemos sospechosos? ¿Lounge? Claro que tenemos. ¿Sí? Sí. Hagamos nombres. No, ese no le gusta esa música. No. No. Hay otros. No. No, el. No, no, el que yo pienso. Más clásicas. Un Ultra Lounge de Alfie no creo que sea su especialidad. Bueno. Tengo mis candidatos. Tiene candidatos. Claro. Ok. A ver, oigan. No fui yo, pero podría ser. Esta versión la hizo Joss Stone y recuerdo que alguna vez entrevisté a Joss Stone y le pregunté sobre esa versión y ella me dijo, mira, ¿usted sabe quién es Michael Caine? Y yo dije, claro. Y ella dijo, de los honores más grandes de mi vida, cantarle en vivo esa canción con él ahí presente. Y esto dice así, por Joss Stone, Alfie. Porque hay tragos que entran en reversa. ¡Borracho yo! ¿Quién dijo eso? Juan Carlos Baldeón fue noticia en España y el título es El kamikaze de la autopista A6 que triplicaba la tasa de alcoholemia. Uy. Juan Carlos Baldeón, conductor de 27 años que circuló en sentido contrario en una autopista, se metió al contrario. Sí, de en contravía, pues. Casi nada. En una autopista. Y provocó hace unos meses un accidente en el que murieron 14 personas. No. Incluido él, en Las Rosas, Madrid. Bueno. Triplicado la tasa de alcoholemia para ponerse al volante. El análisis de la sangre del kamikaze reveló que tenía 2 puntos de alcohol. Eso es más de triplicarlo, ¿no? Sí, claro. Más. Y por litro, cuando el nivel máximo, porque ahí pusieron la ley de que era 0.5, que no la han bajado, 0.5, ya la bajaron a una cañita. Que una eso cañita es la tercera, sí, parte de una cerveza. Sí, exacto. La magistrada que instruye el caso por esas muertes, la titular del juzgado de primero de instancia de Madrid, Silvia García, tiene previsto archivar en los próximos días la causa porque dice, pues yo a quién juzgo si el señor se murió. Pues sí. Usted no puede juzgar a los hijos. Exacto, no, ellos no tienen la culpa. Cuando usted se roba un banco, los hijos quedan con la deuda. Pero claro, sí se lo garantizo. Bueno, pero dijo, les queda abierta una vía civil para reclamar indemnizaciones generadas a raíz del accidente a los hijos. Hijo, pero él tenía 27 años. Entonces, ¿a quién? Bien, entonces, ¿a quién? Papá, no creo. Yo no tengo la culpa. Ya está muy, ya está mayor de edad, sí. Ahí les dejo ese dato. ¿Y entonces ahí qué hacen? Nada, se acabó el caso. Lo archivaron. Fregados. ¿Cómo fue la historia? El tipo recorrió 3 kilómetros frontalmente. Ah, no, pero un salvaje. ¿3 kilómetros? Dándole. Claro, nunca se dio cuenta. O plow. Estaba... De pronto se le apareció un Volkswagen Passat que se estrelló. De frente. De frente, y esto llevó a este carro a que cogiera a una buseta, un bus, y matara a otros 10. Ay. Pero el tipo duró 3 kilómetros dándole fresco y silbando y cantando. Claro. Que iría cantando. Pero borracho. ¿Cómo no se da cuenta que va en contravía? No, pues borracho. Hay carreteras muy mal iluminadas también, ¿no? Bueno. No, es que el tipo busca vainas que no. No, pero es que ¿hace cuánto no maneja de noche? Yo no volví a manejar nunca porque le voy a decir, no tengo pase. Me dejarte era sacar el pase. ¿Y por qué no saca el pase, hombre? A mí, antes había unas formas, hace 30, ¿no? Las formas muy sencillas. Que no le tocaba no hacer tantas colas. A los 16 años uno podía manejar en Colombia. Sí, yo con creo un permiso. Que no. Sí, con una, sí, sí, con un permiso, con adulto, ¿no? Al lado. Tenía un permiso en San Andrés a los 16. No, pero es que esto es ilegal. Eso le iba uno allá y le daban a máquina una cosa con una foto. Y listo. Eso desde los 15 años, eso era ilegal. Usted tenía que ir hasta Chía. Pero era una hoja en blanco, escrita a máquina, una foto y un sello. Y listo, se acabó. Usted sacaba eso y lo metían a la cárcel, yo creo. No, es muy fácil sacar el pase ahora. Si pasa el test psicológico, Jaime, ese es el difícil. No, pero es que yo con esa variación que tengo de la conducción acá, yo si fuera con un director de tránsito, el 70% de esta gente no tendría pase en Colombia. De acuerdo. Sí, totalmente. El 80. Pero de o por más. Vida. De por vida, de sí. De por vida. Doy castigos de 1 año sin pase. Claro, cosas suaves. Doble carril, 3 años sin cárcel. Está bien, muy suave. Sí, tercer carril, de por vida. ¿Para cruzar? Ya. Sí, de por vida. ¿Hay donde una luz? Sí. El tercero, de por vida. Las motos que se meten entre los carros, de por vida. Uy, esas son terribles. Se meten entre los carros. No, sí. De por vida. Sí. O en los andenes. De por vida. Sí. Hasta allá, hasta hay motos en la ciclorruta. La ciclorruta, sí, claro. Sin temor de nada y sin pena. Problema. Eso es un descaro. Y pitan para que la gente se quite. Además. Y siempre van de a cuatro en una moto. Es que fuera uno, sí, pero van de a cuatro. Ah, bueno. Y un colchón. Sí, eso es una vaina increíble. En la costa es impresionante. No, yo sería terrible. Sería polémico que usted, siendo secretario de tránsito, no tuviera su licencia de conducción. No, porque Digo yo, sería polémico. Yo no manejo porque no quiero ser un peligro para la sociedad. Claro, merecido. Ah. Por ejemplo, en San Andrés la gente no usa casco. No puede ser. No pegó, como dicen, ¿no? No, no pegó. Aquí hace mucho calor, entonces no se lo ponen por no. eso. No. No hubo manera. Ok, me da risa hablando de calor, que mi madre estaba muy ilusionada con una empleada. Y la empleada estaba contenta, que cocinaba más o menos, que no se veía muy contenta. La cartagenera le llegó hace 15 días y mi mamá la trajo en avión y todo. Y ella le dijo que ya no aguantaba más el frío que se iba hoy. ¡No! No aguanto el frío. Y adiós. ¿Me voy? No, sí, con toda la razón. Es que está... mi mamá, pero yo no le puedo calentar la ciudad, pero yo sí me puedo ir. Claro, exacto, esa es la solución. Buena respuesta. Está la solución a la mano. Además la trajo preciso en esta época, no, que no para de llover. Diablo, en Bogotá es su peor momento. Que es que las lluvias en este mes, sí, el siguiente y el siguiente, abril, sí, mayo y junio, abril, lluvias va mil. A hundir la ciudad. Sí, van a estar. Tengo el reporte de Max Enríquez, el ídolo. Ay, de... ídolo. Vamos con Arepaso. Ídolo. Si quieres, después del Arepaso, con gusto. Arepaso, ¿no? En los originales. Vamos a hacer un arepaso colombiano, ¿no? ¡El arepaso! No es tan fácil. ¡Entusiasmo! Orlando llega con una ilusión de que va a ganar. Donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. Buena suerte. ¿Cuál fue la cifra de nacimientos en Colombia el año pasado? ¿Cuál fue? Sí, ¿cuál fue? Yo les conté la de España, ¿no? Y todos, ¡ay no! ¡Ay Dios! De escribir tanto, es un número, se va a acabar el tiempo. Es un número. Manos arriba. ¿Qué pasa ahí? Oye, aquí está Orly. No me acuerdo de Claudita Amonen, ¿cómo se llama la vaina? Masterchef. Masterchef. Bueno. Orlando 50,000. O sea, se acabó el país. Este país es de viejos. Ah, ¿no nos hemos dado cuenta? Este país es de viejos. Y, pero ojo que la tendencia que marca Orlando. Y de menos dos. Está cerca. ¿Sí? Sí. Y de menos dos. Yo ahí estoy contigo. Michelle, 400,000. Si no, miren esta mesa. ¿Qué pasa? Mírese usted solo. 460,000. Nicolás, 109,000. No, Nicolás se salvó. Pero sean serios. Menos dos para mí, para Orlando Rivera. Es que 50,000 sin y sin. Yo creo que la Polinesia nace en 50,000. Pero como dicen que los chinos ya no les gustan. La corrección. Es que no es los chinos, es de Colombia, brother. No, por eso. No, pero ¿qué? Chinos de Bogotá. Igual en China, ¿cuántos nacieron? Claro. Como que yo les gusta el 50,000 por minuto. La cifra más baja en los últimos 10 años en Colombia. Yo di esa nota. Sí, pero no la acertaste. Más dos para Car Troller. Muy bien, en Carlos. Los 445,011 bebés. Porque ante los 50,000. ¿Qué son? Bueno, pero en España fueron 325,000. Pero la tendencia sí apunta a lo que dice. La tendencia en todo el mundo es no a los hijos. Es un país de viejos. Eso en poco ya es un viejerío de viejos, terrible. De viejas. Quien sea de viejas, pero solo viejos. Uy, aquí estoy que pongo una tarjeta. ¿A quién se te ocurre? ¿Por qué? Por chin, por cursis. ¿Quién? Bueno, ¿cómo queda el arepaso, Michelle? Nico tiene menos tres, yo tengo menos dos, Orly menos uno, Car queda con dos puntos. No, pero yo tenía... Tenías menos dos. No, ¿y cómo sacó cuatro? ¿Cómo? Entonces, ¿qué le das? ¿Cuatro puntos? ¿Sacó cuatro ceros? Perdón, ¿qué haces ceros? ¿Qué haces ceros? Me perdonan, pero así espero. A mí me perdonan, pero yo sí, así no. El amor es así, el amor es así. No me perdonan, pero yo así no le puedo. Le quité el menos amarilla, solamente. No, no tengo amarilla. Amarilla, pero un error más y naranja, no, le sacaría yo. Naranja. ¿Qué haces ceros? Esos serían los matripuntos que me gané. Sería la roja, o hemos dicho, pero se cargó que en esa vaina. Además, esas cuentas todas, como cuando le entregaron las vueltas, mire, aquí hay para 5, para 10, para 200 mil. No, no tiene ni idea cuánto le dieron. Voy a hacer una revisión porque esto yo advertí que no podía continuar. Para 5, para 10. Y ella dijo, yo entrego esto. Y ahí está Sarita, le dice, Sarita, encárguese. Sara, que haga una veeduría. Yo quiero votación si es roja para Michelle porque se equivocó nuevamente en la suma del arepazo. Nicolás. Roja, sin ninguna duda. Orlando. Roja, de Santa Fereña. Oh, nada, una equivocación. Roja. Muchas equivocaciones para mi gusto. Pues manéjalo tú, Nico. Para mí es inmanejable. Está roja. Para mí es inmanejable. El otro tiene que ser consecuente. Pero si yo fui el que dije que no me merecía el más dos, o sea, los otros. Sí, sí, sí, Carlos fue honesto. Carlos fue honesto. Sea imparcial. No, porque fue honesto. No puede estar todo el día pensando en Michelle como el lucero de sus sueños. Déjela. Lo menos que compre una. No, no está Cali. ¿Cómo? ¿Calé? Calé. No, yo queriendo beneficiar a Cali. Calé, compre una General Electric. No sé, ¿no? Cómprese una Whirlpool. Déjenlo. Cómprese una estufa de esas alemanas, ¿sí o no? De inteligencia. Déjenlo. Despegamos, por favor. Bueno, ¿pero qué hacen? Menos cuatro. Y lo vamos con música. Bueno, vamos con música nueva. Esta es una cantante y compositora en Malasia, afincada en el Reino Unido. Ella se llama Chloe Kisha. Este es un nuevo sencillo y se llama Sex, Drugs and Existential Dread. Bueno, ¿qué? Homenaje a María Juliana Correa. Yo creo que ya lo podemos poner. ¿Sí? Y sí, los tiempos han cambiado. Sí, claro. Un gurú de bienestar. Sí. Pues está en problemas en un juzgado y le tiene que devolver a su exnovia cerca de $7 millones que le robó. Verde la señora, sí. Y bonita. Y tiene que devolverle a la mamá de ella, es que el verdor es muy bravo, es que metió a la mamá, un Ferrari que la mamá le pignoró a la hija para que se lo diera al gurú. Pero qué verdura importante. Lo acusaron de robarse toda la plata despacito durante esta relación. La chica se llama Vanessa Wurm, atractiva ella. Llena como de telas. Sí, de. ¿Se llama eso? De. Eso tiene un nombre, esas telas transparentes. Velos. Vaporosidades. No, tiene otro nombre. Tul. Pareos. Tul. Llena de tul. 41 años. Y el hombre Kashi Amani de 35. Es que de verdad, qué verdor de esta chica, ¿no? Y lo estuvo poseyendo, digo yo, lo estuvo disfrutando. Sí. Ella a él y él a ella menos, porque lo que quería era el billete. Claro. 4 años. Él vivió en su casa cerca de Harrods en Knightsbridge, Troller. No se la pudo quitar porque no le logró robar la casa, pues hay una cosa de gurú diciéndole, tú sin tu casa eres más sana, ¿sí o no? Claro, exacto. Sí, suena como tiene mala energía, el feng shui. Logró como convencer tanto. Convencer. Está al lado de Harrods en Knightsbridge, eso es al lado del hotel Mandarín Oriental, eso es un sector divino. Y la casa valía $6 millones, no se la pudo quitar, pero hizo 2 envionazos. Claro, o sea, trató. Bueno, y se veían felices después de que se abrieron. él fue acusado de que se le robó toda la plata de todas las cuentas. Entre ellas, él le pidió por favor que le comprara una placa con su nombre, casi. Y esa placa le costó a ella 10 mil pounds mandarlas. Pero que si está locura. Ese es otro país. Y el carro era un Ferrari 812 Superfast, que era de la mamá, y la hija le pidió que se lo regalara al gurú porque la tenía sana. Qué pelotudo. Y la tenía sexualmente bien. Muy verde. Qué pelotudo. Ella se llama la señorita Iris Vanessa Worm. Pero Harris, ¿qué es? ¿Es un nombre trolero? Harris. No, es como la. Como una. De la título de. Es de la realeza. Busquemos qué es un Harris. Una Harris. Creo que será como una. Espere, ya buscamos. Ya les digo, ¿para qué improvisan? No, pensando, pues, hombre, en como en. No, pero es que no hay que saberlo. ¿En la realeza? Títulos nobiliarios. No, es que era heredera. La heredera. Heredera. Harris. Bueno, pues mucho tul, mucho velo, mucho Ferrari, mucha lacta, mucha vaina. Y aquí está el ídolo, es que con esa cara. A ver. Es que tampoco era un ídolo, pues tampoco era un. No, te tiene cara de verde, pero con. Él no, él es el que la. Ah, no, el tipo, una cara de. Pero de. No. Truán importante, no. Sí. Un timador. Pero de no rompo un plato, tiene cara. No, pero sí tiene cara de Cash Mini de. Ser sí, un. Tiene. No, pero no tiene. Tiene cara de imbécil. Sí, de que no rompe un plato. Pero sexualmente también tiene cara de antisexo. No, pero Vanessa, de ojito. Todo. Vanessa no, quedó ojito en la ahí ruina. Con Vanessa. Bueno, le quedó la casa. Vanessa Worm. Ojito con Vanessa, ¿no? Zapatos finos, muy bien elaboradas sus pulseras. Acá tiene un torpedo grande. Boah. Bueno. Tiene una morrocota en sí. El cuello. Importante. Morrocota. Eso te pasa por verte, man, Vanessa. Tú, por ejemplo, cáele a Troller. No te va a quitar nada, pero te va a hacer disfrutar. Y sube la edad, no a 25 que tiene Troller para salir, sino a 41. Imagínate. Y lo recibes en su casa de Knightsbridge. Exacto. Y le pasas el Ferrari y lo atiendes. Y lo sí, mantienes. Pues en San Andrés. Carajo, en sí. San Andrés le damos sí. La mulita, la vuelta a la isla y ya. Eso. En el buggy. Eso. No, yo no sé por qué te cae a ti si vas a cumplir ya 40. No, está rompiendo su regla conmigo. ¿Cómo no se fije en el noticiero? Eso sigue siendo lindo así tenga 60 años, bro. No, tranquilo, hombre. Estoy tranquilo. Bueno, ¿quién tiene verdes? Yo tengo verdes. El legislador Carlos Fernando Motoa, que dice que esa ley de que le bajen el sueldo a los congresistas es digamos injusta porque ¿por qué? Porque es injusta porque los congresistas no son las personas que más ganan plata. No. Ah, entonces él dice que tienen que caerle. ¿Pero qué tiene que ver eso? No, pues que hay gente que trabaja para el gobierno que gana mucho más. Él que dice por qué no y por qué a esos no los van a tocar. No, pero entonces, ¿quién gana más que un congresista? ¿Un ministro gana más? Sí, no, los ministros no. No, los menos, ¿no? Eso. Dice, por ejemplo, un congresista gana más o menos 48 millones. Sí, por ahí. Pero director del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, 64.700. Presidente de Copetrol, más, ¿no? Auditor General de la República, 55 millones. Contralor General de la República, 55. Defensor del Pueblo, 55. Magistrados de la Corte Constitucional, 55. Embajador Extraordinario Plenipotenciario, 55. Presidente de la República, 53. Bueno, dicen, bájenle a todos. El presidente de Copetrol, brother, ese debe ganar mucho. Debe ganar plata roja. ¿Ah? Dice que gerentes de entidades pueden ganar más de 40, pero no sale. Tampoco es que haya tanta gente encima, ¿no? Ahí. Pues Montoya. Él que cree que le van a bajar el sueldo a todo, pues, del presidente para abajo. Además, es que no hay tantos puestos arriba de Es más, ni siquiera para los congresistas bajarse el sueldo tiene que pasar esa ley dentro del Congreso. No. Cosa que jamás va a ocurrir. O sea, hay que ser verde para pensar que para pasar esa ley. Que sí. Se van a bajar el sueldo. No, lo han intentado 40 veces. Sí. No, y fuera eso a todos los demás. Y nunca les alcanza. Nunca les alcanza la plata. Vean que acá reporte del colombiano dice que el presidente de Ecopetrol, Edwin Palma, gana aproximadamente 100 millones. No, pero es Roa. Pero sí debe ganar eso por ahí. Pues imagínate, claro. Lo dice imagínate eso colombiano en el 2023. Sí. Eso debe ser un plan. El presidente de la Federación de Cafeteros, que es del Estado y combinado. Sí, creo que es combinada. Sí, dice que ¿pero sí? ¿Cuánto gana ese? Ese ganar buen. Pajemen. Exacto, ese debe ser Germán. Sí, ese debe ganar buen billete. ¿Pajemen? ¿Cómo? 60 millones de pesos. Bueno, otro cargo más. 2023 es el dato. Imagínate, 2023. En 2023, en el 24 subió el 9%, o sea, 54. 60. Sí, de hecho Petro criticó que ganaba mucho en su momento. 72 millones. Es que Petro se quería quedar con la federación. Claro, quería montar una paralela. Pero bien. Ojo, hay que respetar al gobierno. Verdes, sí. Uno siempre espera que la familia lo defienda más si uno es delincuente. No sé qué, muy verde. Sí, por lo menos la mamá, ¿no? Sí, solamente, sí, o sea, la mamá y eso. Incondicional. Y ahí, pues. Matar, ¿no? Mi abuela me mandaba, si yo delinquía, mi abuela me mandaba a la cárcel en el minuto uno. Claro. Si yo llegaba a delinquir. O sea, por eso no fue que su abuela... Por eso no delinquí, entre otras. Sí. Gracias a Dios. Gracias a tu abuela, Nico. Pero usted. Ah, sí. La familia no dijo nada. Nada, la cubrieron. ¿Qué es lo que debe hacer una familia? Pero también hay muchas mamás que han entregado a sus hijos delincuentes. En ese momento. Mamá, una delincuente absoluta. La amo, pero es una delincuente. Bueno. No. Uno espera que la familia lo proteja a uno si uno delinque. Y en Chile hay un caso muy especial porque 5 delincuentes asesinaron a un francés que vivía en Santiago de Chile por robarle el carro. Entonces capturaron a 4, pero los 4 tuvieron códigos y no aventaron al quinto, que fue el que después le disparó y se fue manejando el carro. Tuvieron códigos. Entonces dijeron, pero necesitamos saber cómo se... Entonces lograron averiguar en el bajo mundo que el tipo se llamaba, no sé, les voy a decir cualquier nombre, Pedro Méndez. Entonces dijeron, pero necesitamos saber si... Necesitamos buscar. Entonces buscaron y de pronto lo oyeron a los cacos. Tenemos que hacer que Cuco no caiga. Entonces, y los policías se fueron a la casa de Pedro Méndez. Golpearon la puerta. Roja directa. No, espere un segundito, pero no he terminado la nota. Ahora tiene 10 segundos para acabar la nota. Abrió la mamá original del tipo, del quinto delincuente que no había aparecido. 10 segundos. Sí. Que no va, brother. Ellos necesitaban hacer una conexión entre el apodo y el nombre. ¿Qué pasó, hermano? Recuco y entonces golpeó en la policía. Señora, entonces sobre una señora. ¿Está Pedro Méndez? ¡Ay, Cuco! Dijeron, listo, cayó por verde. Implicaron al quinto delincuente, entraron, lo capturaron. ¿Tú consideras que debemos darle es roja? Menor sí, de roja. Roja. ¿Por qué? Por mala. Pero es una notaza. La mamá roja. Muy verde. Ay, eso parece un chiste de papá. Pero es la verdad. Ay, Cuco. Roja, brother. ¿Cómo queda la roja? Eso parece un chiste. Y esa golpeada. Parece un chiste. ¿Sí? Parece un chiste, sí. Un programa serio. No parece. No diga nada si nos empiezan a joder, ¿no? Digo, paso. Ay, Cuco. ¿Cuco? Cuco este. Bueno, calma. Bueno, ¿cómo queda el arepaso? Nico queda con -5, yo tengo -4. Derecho. Orly -1, carcero. No, es que estoy que acabo este concurso porque es que ya se lo puso de Ruan este. Ah, pero bueno, Emilio, vamos primero con tweets y después con música. No me da vergüenza decir que un día de tantas risas oyendo los originales terminé en una emergencia en un baño muy detestable. Bueno, 5-8. Ahora lo escribió de una manera horrible, habló del mulat, un poco de cosas. Ah, ok. Que ahora le hago fuerza al que odiaba. el moreno mientras conduzca un Ferrari, Hamilton, no. Uno no puede, si uno no le cae bien Hamilton, Juan Pablo no puede caerle bien ahora. Voté por el viejito Rodolfo, no hubo más, Emilio, música. Listo, el ganador de hoy, por favor. Vamos a continuar con George Benson, un gran guitarrista y cantante, con un cover que hizo en su disco Songs and Stories de un clásico de James Taylor, Don't Let Me Be Lonely Tonight. Los originales. Bueno, vamos a hablar de los homenajes. ¿No tenemos homenajes? Muy buenos. Claro que sí. Bueno. En un día como hoy. Ajá. Nació. Uy, este también nace todos los días. ¿Quién? Ah, no. Edgar Wallace. Pensé que Edgar. Winter. No. Edgar Allan Poe, el comentarista Edgar Perea, ¿eh? Sí, sí, están todos los problemas. No. Guillermo Buitrago, compositor colombiano. Ah, ¿qué vamos a oír, hombre? Pero en diciembre, ¿no? Delia Zapata Olivella, también, oh, de Manuel de Olivella, también. Claro. Lo vi. Hermano, Milán Kundera. ¿Qué vamos a leer? Rudolf Werner Eiley. ¿Qué vamos a oír de ellos? Óyeme, sí, pongamos esos. Sí, los, bueno, Rudolf Eiley, recordemos que ¿el quién es? Es uno de los integrantes, de los fundadores de un grupo icónico de soul, que son los Eiley Brothers. Hombre. Un grupo que lleva toda la vida y nació un día como en el 39. Vamos a recordar esto, que es la época setentera de ellos, con la voz de Ronnie Eiley. Esto se llama Work to Do. Bueno, en un día como hoy. Buena canción, ¿no? Ally McGraw. Gran letra. Love Story. Muy buena. La letra, tengo que trabajar. Mija, no moleste. Love Story. Uy, esta chica sí está desvencijada. Hombre. Tiene 86 años. Bueno, pero los años dorados, ¿no? ¿No se murió ya, Emil? ¿No se murió Ally McGraw? Ally McGraw, yo tengo la impresión de que sí, veamos. De una vez para meterle una roja a Orlando directo. No, chico. Tiene 86. Sí, ¿está viva? Sí, está impecable. Estaba listo para. No, impecable no, pero sí está viva. Bueno. Pero sí fue muy pero esa bonita. Eso es estar impecable. Uy, esa película sí. Susan Boyle, la que hombre. Ganó Got, claro. Que era una señora toda conflictuada, ¿no? Sí. Pero se ganó un billete. Sí, claro. Elena Rubinstein. Hombre. ¿Cómo olvidar? Y claro. Filántropa polaca. Uy. Murió en el 65. O sea, no estaba tan bonita ya. No, pero. Nació en 1872. Está impecable a la hora de su fallecimiento. 18. Este nace todos los días. Enrique Grau. Hombre. Pero esta vez murió. Sí, de verdad que cómo olvidarlo. Marvin Gaye. Sí, nació en el 84. Y si no es. Perdón, este murió. Y mañana nace, ¿no? No. ¿Es una cosa así? Sí, hoy muere y mañana sí, nace. Sí, exacto. Ah, bueno. Pero ese sí lo metemos sin problema. Porque sí, hoy muere y mañana nace. Recordemos que a él lo mató su papá en una discusión. Muy justo a la muerte. No. No, está muy cansado. Entró con cinco morenas vestido de tigre, metiendo perico encima de una Biblia. No, por eso. Era pastor. Claro. No, era sobre estaban teniendo una discusión sobre finanzas de la mamá, porque él. Pero encima de una Biblia, el tipo metiendo perico. No. No. No, la historia es que Marvin le estaba mandando una plata a la mamá y se dio cuenta que el viejo se la estaba quitando toda y lo confrontó. Tuvieron una discusión y el señor no aguantó. Es que antes de que el tipo sacó el revólver para calmarse, Marvin se metió un par de pases encima de la Biblia del pastor. Eso puso muy mal al pastor, sacó el revólver, le metió cuatro tiros. Era un revólver que Marvin Gaye le había regalado. No, es que la familia ahí no se salva. Sí, no. Sí, rodeada de sus familiares. Bueno, ¿qué vamos a oír? Bueno, vamos con una canción del disco What's Going On, pero me decidí por esta, que es, fue éxito, pero no fue número uno, fue creo que número 9. Esto se llama así, Inner City Blues. Everybody thinks we're all a mother. Who are they to judge us? Mother, mother, simply calls me where I hello. A mother, y fue completa. Sí. ¿Y mañana? Y mañana homenaje a Marvin otra. Ok, perfecto. Nada sesentero, eso sesentero no. Es Gil Scott Heron. Yo les conté que el primer disco que sonó de ese man fue en esta estación en 1996. Wow. Comprado en el Tower Records de Fort and Broadway. Que se hizo, que compró la música de esta emisora, de la FM. The Bottle. Sí, una canción tremenda que habla sobre, de hecho, los problemas que puede generar el alcoholismo. Aquí está, un día como hoy nace en el 49, Gil Scott Heron. Esto suena espectacular. Pero no será la misma de Joe Batán, ¿no? Oh, uno, la botella. Dos, no. Uno, dos, tres, cuatro. Cuando se ríe, me mira y me pica el ojo, pero no me abre el micrófono. Pero bueno, no, besos en los ojos. No, pues me picó el ojo y es que... No, bien. Nico, les tengo noticias. Volvieron a los homenajes la familia Porcaro. ¡Hombre! Un día como hoy, siempre nace está. Jeff Porcaro, baterista muy respetado, no solamente de muchos músicos. ¿Pero de qué grupo sesión. Es? Se hizo famoso con la banda Toto, y vamos a recordar este éxito que fue uno de los primeros de esa banda. Esto se llama Georgie Boy. Ellos inspiraron su nombre en las mochilas Toto colombianas. Claro, qué homenaje, ¿no? Qué orgullo. Aquí está Georgie Boy. ¿Pero por qué no hace por el grano? Va a ver. ¿Qué va? ¿Qué va? Bueno, hoy estuvieron muy buenos los homenajes. Sí, muy buena la música. Pero deje de cogerse la cara. Ponte la gabardina, oye. Ya me la puse. Ah, no había visto. Es que lo tiene mareado. Bueno, tranquilo. Estrole, es que usted de verdad es un... Es muy... Muy... Muy sensible a la sí. A la piel, a la pinta de Michel Arevalo. Bueno, arepaso, último arepaso de hoy. Usted prepara el Twitter, que hoy hay buenos, bro. Ya, y encontré un par. 9. Encontré un par. Listo, arepaso. Juego de la Plata sí que evolucionó. Ahora pagamos, recibimos y enviamos plata desde nuestro celular con las transferencias inmediatas de la app BBVA. No importa el banco o si es un número de celular. Con esta opción pueden hacerlo rápido y gratis. Así es que ya saben, si quieren estar actualizados con una forma rápida y segura de transferir su dinero, háganlo ya desde transferencias inmediatas del BBVA. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Las entidades deben estar habilitadas en los ecosistemas correspondientes para hacer pagos por números de celular. En los originales, el arepazo. Entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Quiero que me diga lo que viene a mí. Anuncia. ¿Quién? Un proyecto de ampliación. ¿quién anuncia, perdón? El Aeropuerto Internacional El Dorado. Vale, perfecto. Luis Carlos Sarmiento se llama el aeropuerto. Sí, correcto. Pongámoslo del Luis Carlos Galán, Galán. Carlos Galán, es que Sarmiento. Pues pensé que lo había hecho él. Calma. Ay, no. Es muy antiguo para que lo hubiera hecho él. Pero nada raro tiene que Luis Carlos Sarmiento ha hecho todo. Mucha estructura aquí en el país. Es un gran constructor. A ver. Bueno, y no solo constructor, banquero, ¿no? Claro. Sí, salieron las fortunas de los más ricos de Colombia y está muy posicionado. La familia, el grupo Aval, los Sarmiento. Saludos a toda la familia que es muy especial. A ver, entonces, pongamos El Dorado. Los originales presenta En Busca del Dorado. Uy, hermanito. No, hermanito, llevamos como 3 horas y nada que encontramos esa vaina hoy. El Dorado, una leyenda, un aeropuerto. Bueno, mañana hablo, porque no hay tiempo, del proyecto de ampliación del Dorado. Actualmente, ¿cuántos pasajeros pasan al año por el Aeropuerto Internacional El Dorado? Al año. Sí. Y acuérdense que repiten, o sea, no es que sean exclusivos. No, no, no. ¿Cuántos pasajeros pasan por El Dorado al año? Listo. Manos arriba. Cualquier cosa. No. No dije cualquier cosa, la verdad. Uy, cualquier cosa. 10 millones. Otra vez. Michelle, 20 millones. Carl, 56 millones. Nicolás, 10 millones. Menos uno para Orlando y Nicolás. ¿Y usted 10? Pechito. Pechito, Pechito. Los originales. Mira, sácame esa notica. La correccional. Me sacas la página y me la pones en este folder, porfis. Corrected the en esta página. And when my wife tried to prevent me from killing my duty. Gracias. Que la quiero ampliar mañana, porfis, que es buena nota. Corrected. Entonces esto, aquí va esa, ¿viste? Mira esto. Y estas son las otras en papel este, gracias. Gracias. 45.8 millones. Pues a mí a Troller me toca darle un punto. Bien. Los originales, chapo. Inclusive dos, porque los demás muy mal. No, pero tan mal. Gracias, gracias. No, pues. Pero es que el tipo, si a 43 le pongo el 30%, pero te hagámoslo serio. 45, ¿qué dijo usted? 56. 46. No, no puede ser. ¿Creer esto? Sí, con el 20%. O sea, estoy bien. Más dos. Sarita, más dos. Gracias. Salió tarde la noticia. Música, hermano. Listo, vamos con Cher y un tema del 2001. The music's no good without you. Mire, mire. Pero yo creo que vamos con otra sección, ¿cierto? Sí, algo más nuestro. Es que cambio climático es como en como el mundo global en y es mentira. Algo nuestro, algo más colombiano. Y sí, algo más criollo. Algo más criollo. Pasando el charco. Eso. Eso es otra cosa, claro. En los originales. Charco, eso es lo nuestro. Bueno, claro, hablemos de bueno, charcos. Vamos a hablar del ídolo de Nicolás sí. Samper, que es Max Enrique, que... De pie, señores. Ah, sí. De pie, señores. Que ya dio las predicciones de digamos, del clima. Sí. ¿Qué dijo? Próximos meses. No, abril, que es lo que nos conviene aguas ahora. Aguas mil. Sí, sí, aguas mil y los aguaceros de mayo. Sí. O sea, él seguía es como por los refranes populares, más que por, no, digamos... estudioso. No, okay. Bueno, lo que dice es esto. Los incrementos de lluvia en Colombia podrían estar entre el 10 y el 40%. Eso es un montón, ¿no? Un montón. Estamos en pleno fenómeno de la Niña. Sí. Sí. Menos en el Amazonas y en el Caquetá, sí, que van a disminuir. 10 y el 30. Pero entonces, ¿cómo van a ser los climas? Depende de la región. Entonces tenemos que para el San Andrés y Providencia. A ver, con bueno, estamos hablando de otros países, sí, pero bueno. Sí. No, muy importante. Se prevén incrementos de lluvia entre el 10 y el 30% con respecto a los promedios usuales de esta temporada. Muchísimo. Región Caribe, se esperan volúmenes de lluvia superiores al 20% por encima de la climatología referencial en los últimos 10 años. Lo creo. Región Andina, para este mes que hace parte de la primera temporada de lluvias, es apenas la primera. La primera, ojo, lo creo. Se predicen aumentos entre el 10 y el 40%. Grave. Más de lo que ya está. No, por eso, es gravísimo. Región Pacífica, para nuestros amigos que nos oyen en Cali, se estiman precipitaciones cercanas a los promedios climatológicos en la mayor, pero puede haber un, digamos, lo normal en Cali, pero en el Chocó sí, entre el 10 y el 20% menos. En el Chocó, que sí, o sea, donde llueve no va a llover. Y donde no llovía va a llover. Departamento de alto nivel pluviométrico. La región de la Orinoquía, aumento entre 10 y 30%, lo cual dice que va a llover muchísimo, sobre todo en el centro del país. Muchísimo, muchísimo. La buena noticia. Sí. Es que lo dice Max Enríquez. Por lo tanto, es posible que no sea cierto, ¿no? Lo creo así, a pie juntillas, lo creo. Es tu gurú. Sí. Nos vamos. Ya con la lluvia, pues. Nos vamos con la lluvia. Vámonos ya. Sí. Es que Urli me está diciendo que el ganador. Espérenme que se me. Ganador del tweet, sí, hay buenos. Sí. Bueno, igual nos vamos despidiendo. Chao, Michelle, que te va muy bien. Chao, chico. Chao, Cal. Muchas gracias por el reporte climatológico. A Sarita, a Camilo, a Orlando, y los ganadores fueron Juan Cam, del tema del día de hoy, que es hoy no me da vergüenza admitir que Juanca dijo que orinar con los pantalones abajo no tiene precio. Y el niño elegante dijo, no me avergüenza decir que durante 2 años le acomodé la matriz a la amiga de una tía. La señora gustaba de pelados que le ayudaran a desempolvar sus gabinetes corporales, y pues yo que estaba más pelado y estudiando en el SENA en esa época le di grandes encuentros cárnicos. ¿Cómo así que orinar con los pantalones abajo? Bueno, eso. No pregunte que se enrede. Exacto. Nos vamos con Justin Timberlake y Like I Love You. Something about you.